Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 328, grabado el martes 2 de agosto del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Perito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geeku. Y yo, como siempre, soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En esta oportunidad tenemos aquí a la masita de Behavior bailándonos de nuevo desnuda en el estudio. ¡Ah! ¡Groar! Mira cómo se ondula. ¡Wow! Como papita colocha. Como una papita colocha. Como, mira, así como huele, como que fuera un onion ring. Está viendo esta saladita. Sí. Probala. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos aquí a la masita de Behavior bailándonos chulona, como decimos. Es porque dejó la ropa. Es porque tenemos productores ejecutivos. ¿En plural? Sí, tenemos un equipo de productores ejecutivos para este episodio. Por lo tanto, más de alguno me está diciendo ahorita, ¡tú! Me hubiera esperado a la otra semana. No es lo mismo cuando la masita te toca el piripipi, cuando nosotros tenemos que imaginárnoslo. Nosotros no lo tocamos solo. Autotocamos. ¿Cómo era que si ahí en Twitter encontré a alguien que había puesto... Ah, no, en The Chive era... que era... Treat others like you treat yourself. Y la cara del chero. Puta, le tengo que dar handjobs a todo el mundo. Ay, señoras y señores, muchísimas gracias a los productores ejecutivos para este episodio. A Benigno Mantujano desde el DF de México. ¡Benigno! Gracias, Benigno. Eres muy benigno por donarnos. Y a Eduardo Navarro. Millones. Don Guayito. De Guadalajara. Guayito de Guadalajara, parece tal la lengua. Muchísimas gracias a nuestros dos productores ejecutivos, a don Benigno y a don Eduardo Navarro, por ser productores ejecutivos del episodio número 328 de Comic Geekos. Lo pueden poner en su currículum. Nunca la había oído. Nunca había escuchado la versión completa. No, hombre, si es la misma, lo que pasa es que nunca llegamos tan lejos. Ya vamos a ir el Comic Geekos. Ya vamos a ver qué se pasó al siguiente track. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio súper, súper especial en el cual nosotros estamos de vacaciones y se nota que estamos de vacaciones porque todos están súper relajados. ¿Cuál se nota? Yo aquí estamos en la hambruna. Además, yo estoy tratando... No, antes lo tenían aquí bebida y galletitas y papitas, pero bueno... Onduladas y colochas. Sí. Ya cayó lo que es la crisis. Esta es encía nueva. Ah, pero este por los hoy escucha. Pues sí. No comemos la silla. Pero estamos viendo que es ese que no... Eso es racismo, que no... Tu silla es más chiva. La mía es más chiva. Tiene apoyabrazos. Bueno, sí, esto solo apoya nalga y ya estuvo. Sí. Ya, prefiero que me apoyen allá abajo que aquí arriba. Así. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Huevo! ¡No! ¡Yo no! La de Julio no tiene asiento. Solo el puro hierrita. Y yo buscando aquí un sound effect que más o menos vaya con eso, pero no hay. No, para eso no existe. Ahí está, señoras y señores. Vamos a empezar este super... Les comentaba que se nota, porque también yo estoy tratando de hacerme crecer la peor barba conocida en el planeta. ¿Por qué? Fíjate, ya te iba a decir, mira, lávate la cara, te deja algo sucio aquí. Que se ve como raroso. Y esto es ya desde el jueves de la semana pasada no me he rasurado. Lo cual en la mayoría de ustedes se notaría como una barba tupida y bastante llena. No mi tan pida. Estúpida, pero... Sí, en la mía sí es completamente extraña. Barba rara. No onda, nada que ver. Como que tenés hormigas así. Y todo por mi hija, la hija más chiquita. Papi, por eso no te crece. Papi, no te rasures. Quiero verte la bárbara, me dijo. ¿La bárbara? Yo, Ajá. Y me agarra así con las dos manitas chiquitas. Este, 3 años tiene. Y me agarra así por los dos cachetes, sobándome la barba. Y me dice, es que así tú sos mi muñeco. Ay, ¿para qué? Todavía son ingenuos. Sí, sí, sí. Regalarle un Ken mejor. Para sí. Que ahí tenés al yo, de bruto. Como este todavía tiene pelo, piensa que... ¿Qué? Que no me rasuro, entonces, porque mi hija me ha pedido que quiere verme barba. Así que sí estoy... Echándote abono orgánico en la boca. Yo creo que va a servir por lo menos para... De tema de los kikos. ¿No se oye? ¿Qué pasó? ¿Sí? No se oye, Omar. Perdimos Omar. Aprovechemos. Perdimos entonces. Al productor. Y... Cuando el gato se va, los ratones hacen... Lo que gastó en la silla no lo gastó. Y se llevan los descalzabrazos. A ver, ahí está. Ay, regresó. Es la barba. Lástima. Es la barba. Córtense bien. Es que ahora hablo como muñeco. Le hizo corto circuito. Señoras y señores, vamos a empezar este super mega fabuloso... La hoja, ¿eh? Episodio con unas cuantas... Noticias. Ah, spoiler. Adelante. Empezamos con el spoiler. Julius. Pues ya me lo spoileaste porque ahí vi en la pantalla. Ajá. Lo que tenías. Lo contamos. Bueno, spoiler. Contemos que hay un spoiler, pero no digamos qué es. Mañana se publica el Ultimate Marvel. Ultimate Fallout número 4. Número 4. Sí. El que van a revelar quién es el nuevo Spider-Man en el universo Ultimate. Yes. Habían como 10, no una, no dos, sino que 10 opciones que ¿Quiénes? Los señores de Nusarama habían planteado. ¿Quiénes? Ahí estaba Gwen Stacy, estaba la... ¿Gwen Stacy? Sí. Es que en el universo Spider-Man Ultimate, ella es un clon. No juzgamos. No, es un Carnage que adquirió la personalidad y forma física de ella. Ah, sí, yo entiendo que la clonaron porque querían a Carnage, pero después el clon se separó de Carnage y quedó ella sola, y Carnage por ella. La Mary Jane Watson, hablaban de Bane Reilly, que es un ayudante de laboratorio en ese universo. Y que es afroamericano. Okay. Hablaban de Peter Parker, que realmente era paja, que no se había muerto. Que tenía otro clon por ahí. Inclusive de Harry Osborn. Mira, que no estaba muerto. ¿Te acuerdas que le habían dicho? Eso nunca ha detenido a nadie en un paquín para hacer algo. Amarrando dos ideas. Los papás de Batman. Acuérdate que habían dicho que en Ultimate Spider-Man iban a empezar a sacar la historia del clon. De Ben Reilly. Así, por eso. Sí, sí. Ahí está saliendo Ben Reilly, pero no es Spider. Entonces, mañana. Sí, pero no es la historia del clon. No es la historia del clon, no la sacaron. Hay un clon de Peter Parker que es femenino, es mujer. Y se llama. Es la Jessica Drew. Jessica Drew, gracias. Se llamaba Peter Parkerita, pero. No, se cambió nombre. Así que, pero. Y ahí sigue existiendo. Y a veces se viste de araña, pero un traje diferente y le ayuda a Peter. Entonces mañana vamos a saber. No, Marvel sacó el press release hoy. Es que eso, y lo sacaron, ya en todo internet lo puedes leer. Ya ya lo hicieron hábito, si te acordás. Creo que... Sí, pero el press release era, ¿este es? ¿O el press release es? El press release es, aquí está, ya para qué compra el paquín, pues aquí. Este es el nombre y esta es la foto. ¿Quién es, pues? Lo hicieron con el Capitán América, que se iba a morir. Lo hicieron con el Antorcha Humana, que se iba a morir. O sea, eso es sacar la noticia un par de días antes. Según ellos dicen, para estimular las ventas del cómic. Pero si ya sabes qué va a pasar. ¿Y de dónde es con poderes, cabrón? No sé, es para eso tenés que leer el cómic. ¿Qué, le decimos o no lo decimos? ¿Crees que alguien de los que nos escucha se va a esperar a comprarlo mañana? Bueno, se lo vamos a perdonar. El otra semana discutimos qué les pareció la escogitación del nuevo personaje. Si quieren el spoiler, si quieren realmente verlo, ahí lo pusimos en el blog. Así que pueden ver ahí la fotilla. Okay. Y después tenemos una serie de noticias cortas. Marvel ya recibió la primera versión del script para una película del Doctor Strange. Han llegado a la conclusión que todos sus héroes que valían la pena sacarlos en el cine, de una u otra forma, ya los sacaron, y hasta los que no valían la pena. Eso es bien divertido. ¿Punisher? Porque eso que anuncian, que la siguiente película de Doctor Strange, y la reacción general de toda la población fue ¿quién? Ajá. Realmente todos los personajes que valían la pena. ¿Sabes qué? Avengers, Cuatro Ghost Fantásticos, Rider. X-Men, hasta es que ya Ghost Rider fue decir mucho. Yo siento que Punisher la regaron. Punisher podía haber sido una buena película. estoy de acuerdo y valía la pena que tuviera película. Sí. Solo lástima necesita la una puta con la camiseta de calavera y no pueden ni hacer eso bien. No, pero es que eso fue antes de que existiera Marvel Studios. ¿A quién, quién tenía la licencia para Punisher? No, ¿recuerdas? No sé quién. Pero la super cagaron. O sea, Punisher puede hacer cualquier película de Rambo, pero que sí. Ponga la puta camiseta y es tú. Ya, ya es Punisher. Así que hoy están hablando del Doctor Strange. Todavía no perdono Marvel Studios, sí que la va a hacer. No perdono todavía el que me regaló el Punisher con John Travolta y Thomas Jane. Ay, mira, el DVD. Fíjate que va a casar con ¿Qué será? Vale, una pregunta así medio técnica. ¿Qué será más caro hacer? ¿Una película live action como estas que hemos estado viendo últimamente o una película tipo Los Incredibles, que es todo 3G? 3D. Por lo que CG. Depende. Hay películas como Bridesmaid que costaron una bicoca de dólares, 15 millones en hacerla y recolectó 100, ¿verdad? Ajá. Y hace una de Pixar te cuesta 150, 200. Es que te digo millones. Que ahora las de Pixar, puta, es casi tan cara como una live action. Porque yo te digo, para mí los Cuatro Fantásticos hubiera sido 1000 veces mejor si la hace Pixar que si la hace Marvel Studios. Bueno, o sea, ahí tenés a... la misma empresa. O sea, realmente la hicieron. Sí, se llama Los Increíbles. Por eso te digo, es algo así. Pero, ¿quién más pudiera...? O sea, ¿quién más está, pues? ¿Qué otra persona? O sea, ¿Namor? ¿El Hombre Hormiga? Todo viendo el póster de House of M. ¿La Dazzler? Te voy a ser sincero. Yo nunca me esperaba... Que iban a sacar una película de Iron Man y fue una belleza de película. Porque Iron Man para mí nunca fue un personaje que era como que... Pero Iron Man era de los top de la Marvel. Pero es uno de los grandes héroes, de los principales, por lo menos. Pues sí, pero Namor también. Y Namor nada que ver. Es más, a mí me daría no sé qué ver una película de Namor. ¿Sabes una película que sí me gustaría ver a mí de Marvel? Sería una película solo de la Antorcha Humana. No de los Cuatro Fantásticos. A mí me gustaría ver una de Iron Fist. Pero desde el punto de vista mítico, que las nuevas versiones que han sacado de él. Sí. Daredevil, que la regalaron. ¿En qué link nos pueden oír en vivo? Siempre en el mismo. Sí, siempre en live.sbmedios.com. A todos los que nos escuchan en este momento pueden ir a escucharnos en vivo. Catch 22. Sí. Pero mira, si te pones a pensar, la de Doctor Strange podría ser tan buena como la de Constantine. Si siguiera ese patrón, pero hacer con mejores efectos especiales, porque él tiene que ser mucho. Una película de Ares, Peter Roffey. Le tienen que actualizar un poquito el trajecito que anda, porque se ve como que anda en bata que salió de... Eso lo tienen que cambiar. Del dormitorio, así a... All right. Bueno, y el mostachito de actor porno de los 70. Cuando IDW anunció que iba a seguir publicando paquines de los Transformers, hubo una petición pública en internet para que retomaran la historia que dejó de publicar Marvel Comics en 1991, si no me equivoco. Era la serie en el 91, fue el último paquín, fue en el número 80. Entonces IDW acaba de confirmar que sí, va a comenzar con el 81, la nueva publicación, tomando donde se quedó. Una decisión bien interesante. buen punto. Por eso va a haber un 80.5 donde van a resumir todo lo que había pasado. Te la van a resumir. Porque eso lo saquen otro printing. En el canal de cable de NatGeo van a sacar un programa similar a Mythbusters de Discovery. Y entre los primeros episodios van a sacar la construcción de un traje al estilo Iron Man. Acá aparece una foto. Cosplay. El traje es antibalas. Da suficiente fuerza como para partir un keg, un ladrillo. De cerveza. Un barrilito de cerveza. Aunque la prueba antibalas, los productores se negaron a hacerla con una persona adentro. Dejaron que dispararan sin nadie adentro. Porque... Pero fíjate que está bien chivo. Y camina, pero camina bien despacio, con ayuda. Es asistido. Asistido, autónomo, pero no puede correr ni volar. Es que eso pesa 200 y tirar proyectiles y rayitos. Allá van los ladrones. ¿Huela? No huela. No huela. Huele mal. Bueno, no es que el fulano está metido ahí mucho tiempo. Sí. Sí, bueno. Robert Rodríguez va a hacer un live action movie de Fuego y Hielo, Fire and Ice. La película de animación que hizo Ralph Bakshi en el 83, basado en diseños de Frazetta. Y el arte conceptual está muy bueno. Ahí está Ciro adelantando una de las noticias. A ver. Que Lawrence Fishburne, el negrito actor de The Matrix. Que por cierto... Era Morpheus. Morpheus. Y que, por cierto, tiene una hija que es actriz porno. Que es actriz porno. Va a ser Perry White. En Superman. En la nueva película de Superman. Bueno, sí. Interesante. Tenían que poner a algún afroamericano a la fuerza, por lo visto. Sí, era eso, Jimmy Olsen. O la Lois Lane. La Lois Lane. Y siempre con el mismo actor. O sea, tenía un Lois contrato con él. Ajá. Lo iban a usar de alguna forma, ajá, de una o de otra. Adicto a Xbox, muere de un blood clot, con un... ¿Cómo es? Un coágulo de sangre por no moverse. Después de estar... Alguien de 20, era un fulano de 20 años en Inglaterra. ¿20 años? 20 años. Es que 20 años jugando. Sí, 20 años sin moverse. Lástima que no dice exactamente qué tan larga fue la maratón de estar jugando. Parece que fue superior a las 12 horas. Ah, bueno, ok. Pues estamos a salvo. Sí. Sí. Sí, los raids solo duran 11. Sí. Bueno, esas son las noticias de esta semana. Yo tengo... Kuro mandó varias noticias también y las acaba de mandar a tu Gmail. Que la Warner no ha escarmentado con Green Lantern. Ya están hablando. Sale el Jeff Robinow, que es el presidente de Warner, que está sale hablando de la secuela. Entonces dice, tenemos que hacerla más dark. Ajá. Más yuca, sí, para balancear el tiempo que pasa en la Tierra y el tiempo que pasa en el espacio. Así que siguen esperanzados de que les va a pegar alguna de este Green Lantern. Y no solo eso, sino que también están hablando de los otros héroes, como por ejemplo Flash, que dice que tienen un libreto bastante bueno, que están bastante esperanzados en eso, y también que él a largo plazo está viendo el mismo plan de la Marvel de sacar una película Justice League con estos héroes. Eso no es una gran noticia. No me extraña. Ahora, en lugar de ser largometraje, va a ser película de 15 minutos, porque Flash. Bueno, Kuro Wekis nos ha proporcionado las siguientes noticias también, muchas gracias. Los directores Mark Neville Denny o algo así, Brian Taylor, junto con Nicolas Cage, que encarna a Johnny Blaze, han asegurado que esta secuela será mucho más siniestra y salvaje, más acorde a lo que el motorista fantasma significa para los fans. Esperamos que consigan hacernos olvidar la primera aventura fílmica del personaje. También Marvel Studios sigue formando. Puta, la vamos a ir a ver. Aquí está hablando. Doctor Strange, ya la leímos. Esta de. ¿Sí será a cargo de Marvel Studios? Sí, esa es la del Doctor Strange. No, la. No sé, fíjate. La de Ghost Rider. No, es la misma madre. Yo creo que es lo mismo que la produjeron, sí, ya. Yo creo que para no perder la licencia, sí, igual que las otras. Hulk estrena el equipo creativo de lujo. Mientras que la nueva parte del universo Marvel finaliza el mes de la macrosaga de Fear Itself, también en X aparece el último capítulo de la saga, en un número doble repleto de acción firmado por los habituales Matt Fraction y Stuart Timonen, donde Tony Stark y Thor son la última esperanza de la Tierra. En cuarto lugar, Norman Osborn reaparece dando guerra con sus agentes de Hammer. Y no sabía que iba a regresar. Ah, pero ya te han estado sembrando información de que hay gente de Osborn que le está ayudando y lo van a ayudar a escapar, tenés razón. Bien. ¿Qué más? Steve Rogers será reemplazado por un personaje misterioso en su papel de policía del mundo, al igual que reemplazó a Osborn. Este a Tony Stark y este otro a Nicolas Furia, por favor. Y finalmente, no hay semana en que no surja alguna nueva polémica en torno al esperado relanzamiento del universo DC. Una de las últimas fue la confrontación de un grupo de lectores con Dan Didio y Jim Lee, reclamando una mayor presencia de mujeres tanto en la playa. ¡Estoy de acuerdo! Necesitamos más mujeres. En bikini, especialmente. La plantilla de la editorial como en forma de personajes femeninos destacados. Aunque la respuesta inicial de Didio fue claramente defensiva, pasados unos días han querido manifestar su actitud de escuchar a los aficionados. Por ello, prometen que en los próximos meses anunciarán más proyectos que involucren a mujeres en pos de la diversidad de la que quieren hacer gala en el relanzamiento. Y finalmente nos dejó unas fotos. Están bonitas. Que incluye a un Ghost Rider y unos cosplays. Mándelo. Unas chicas haciendo cosplay. Sí, ya están en tu inbox. Okay. All right, una noticia no muy de cómics, pero bien interesante. Es Three and a Half Men. Ya habíamos hablado que Ashton Kutcher iba a ser el reemplazo de Charlie Sheen. Yes. Y ya se filtró un poco de la historia de la premiere de la siguiente temporada, que va a ser el funeral del personaje de Charlie Sheen. O sea, se murió. En el show lo van a dar por muerto. Ajá. Y entonces ahí en esa historia va a caer el Ashton Kutcher. Yo por un momento pensé que iban a cometer la gran regada de que fuera el mismo personaje. No. Pero fíjate que no era regada. Pero lo van a matar de una forma embarazosa. Uno crítico destacado de televisión, un abuicelo, había publicado una teoría en la que él decía que le habían llegado a chambre, ¿verdad? De que sí, va a ser el mismo personaje, que lo que habían dicho de un accidente de automovilístico, que se iba a ir el, creo que es Charlie también, precipicio, no iba a ser la muerte después de todo, sino que iba a quedar desfigurado y le iban a tener que hacer cirugía plástica. Y como es una comedia, iba a ser una cirugía plástica tan paloma que iba a quedar más joven, cara totalmente diferente y más alto. O sea, le pasaron tejido a los huesos. Hubiera sido divertido. Pero hubiera tenido de alguna manera quizás el Ashton Kutcher de tratar de imitar el papel que hacía el otro. Sí, porque la cirugía le cambiaron hasta la personalidad. Hasta la personalidad. La voz también. Eso pasa. Ya no iba a ser pisón. No. Iba a ser monk. Algunas cosas las tenía que mantener. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con el box office. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. El box office, que tiene mucha relación con el tema de hoy. ¿Cómo se defendió el capitán? Capitán. La número 5, Crazy Stupid Love. Para llevar a sus chicas. No, porque esa es ahí te das cuenta de lo estúpido que es el amor. Sí. Entonces es en contra, es anti chick fling. Okay, yo creí que anti chick fling, o sea, no chick fling. Hey, vamos a ver Crazy Stupid Love. Así. Crazy Stupid Love. O sea, los se engancha la mara, ¿verdad? Todos los novios dicen, hey, Crazy Stupid. Sí, claro. Wow, y tiene 8.0 en IMDb, fíjate. Como cuando te cae una llamada. Que hay en DVD, yo le estoy perdiendo. Ahí todos los amigos del productor, el director, son los primeros que... Pero fíjate que mira, el cast no está tan malo. Es Steve Carell, Kevin Bacon, Marisa Tomei, Ryan Gosling. Sí, o sea, no son malos actores. Son, ¿Qué tal está la Marisa Tomei? Todavía está buena. Mira. Chulón. Ahora ya es MILF. No sé. Un comentario por la tangente. Acabas de decir Kevin Bacon. Ayer tuve la desagradable experiencia que están pasando en TCM Classic Movies. Footloose. Oh my God. Mi esposa lo estaba viendo y me senté a ver. Footloose, yo me acuerdo. ¿Qué película más chiv? No. Bien. No. Mira. No, mis no recuerdos bien. No coinciden en nada con lo que es la película. Es que hay películas que vos cuando las ves o la primera vez decís wow, pero no envejecen bien, envejecen súper mal. Esa es una de esas películas. Mala. Es yo la recordaba lo que sí sigo recordando como una comedia, como una comedia romántica, pero más que romántica tirando a comedia de high school. Pero no, si es un drama cortavenas, casi no bailan. El musicón que yo decía, ¿qué musicón más chivo? Ya envejeció. Yeah. No bailan muy bien, a decir verdad, los actores. Unos efectos especiales a la hora de bailar que les tiraban glitter por todos lados. Que había efectos en eso. Sí. Y finalmente, no sé si es el canal que las pasa especialmente un tono sepia. Pero mira, se veía tan vieja. Como que pasando un rollo de polar. Bueno, dale. Disculpa. Bueno, Crazy Stupid Love hizo 19 millones. Fue su debut. ¿Y costó? Costó 50. La número 4, Harry Potter, ahí está todavía. Uh-huh. 21 millones. Ya lleva 318. ¿Cómo? ¿Cuánto de eso será para la J.K. Rowling? Una tajadita le han de pasar. El fin de semana 10%. Superó la marca de $1 billón mundial. Billón. Ah, o sea, que eso que estás diciendo solo es Estados Unidos. Convirtiéndose como en la octava película que lo logra, algo así. Las otras 8 fueron de Harry Potter 1. Ahora, lo triste es que después me interesé. Y Avatar y Titanic, ¿dónde anda? Las Hermiones. Avatar ya va por 2.5, 2.7 billones. Ay. Yo pensé que andaba más cerca de Titanic y Titanic anda como 1.8 o algo así. Puta. Chisporrotean los yunques. La número 3 es el Capitán América en su segunda semana en los Estados Unidos, ya lo pudimos ver este fin de semana pasado, esa hizo muy respetable 25 millones. Pero cayó hasta el 3. Que hasta el 3 hubieron dos debuts. No, pero yo hubiera esperado que se mantuviera un poco más. Mira, cayó 60%, que no es lo normal. Es lo normal. Que no es fuera de lo común. Ya lleva 117 millones de los 140 que costó. O sea que ahí va, ahí va. ¿Y está haciendo la misma cantidad que hizo Thor a los 10 días? Va bien parecido a Thor. Ajá, o sea, tiene la misma longevidad. Pero eso va a recuperar la inversión. No, ni lo dudo. Y le ha ido muy bien. Ay, bueno, pero qué tal ya le ha pegado Harry Potter. Ah, no, pues sí. Estás hablando de la octava parte de serie de libros super popular. Pero la octava... ¿Qué otra película en octava parte logró hacer tanto pisto? Es que Star Trek. Así es, de las pocas que ha llegado. Esa llegó como a la novena. ¿James Bond? Sí, cualquiera hubiera dicho. No, pero no son... No, pero... es una sola historia. No hacen esa puta una octava parte y esa ya es de que nadie la va a ver. Pero bueno... De esas que salen en cable, así. Ah, ya tacho. O sea, vos estás hablando de Jason 10. Sí. Pesadilla en la calle, el infierno 17. Cabal, ¿qué hace? Acabaron. Rocky 38. Bueno, déjame ver. Footloose 2. Footloose, the remake. Electric Boogaloo. Ay, van a hacer remake. Es cierto. Footloose, Electric Boogaloo. Ahí están preguntando Green Lantern, pero no scrollea tan abajo a mí. Ah, no, aquí está. Posición número 30. ¿Cuánto lleva? En total lleva 114 de los 200. Costó. O sea que ya lo pasó. Y eso súmele otros 100. En su segunda semana, publicidad. El Capitán América lo pasó ya. Ya lo pasó. Segunda semana. Va, pero mira, una pregunta. Y no es por hacer el chiste. Yo sé que esos datos son solo de Estados Unidos. ¿Seguro que lo sabes? Sí. ¿O quieres confirmar? No. Pero, aquí no ha venido todavía. Entonces, ¿En cuántos otros países afuera de Estados Unidos ya la habrán dado? Mira, para saber qué tanto han recorrido, si todavía no ha salido en otros países. Aquí vamos a nivelar, decimos. Aquí sale al mismo tiempo que en todo lo que no es Estados Unidos, es posible. Mira, ahí te puedo dar una respuesta parcial. Estaba viendo los números de box office a nivel global, que se publica el Movie Mojo, algo así. Box Office Mojo. Yo estoy viendo Box Office Mojo, pero eso me está dando local. Si por ahí lo buscas, no te aparece la comparación de cuánto hizo Thor a nivel Estados Unidos y global. Lo comparas con Capitán América y te da doméstico, van a la par. Uh-huh. En global, Capitán América va bien atrás, bien bajito el número. Que más bien es un reflejo que no la han... estrenado en muchos países aún. Uh-huh. Algo acá. Porque es Capitán América. Y en Irán no hace mucho no, éxito. No, les dieron la opción de cambiar el nombre. Pero aún así, es como que... Pero igual, la Mara dijo, no, la vamos a sacar como Capitán América, aún en Irán. Okay. Ahí no le están dando. Y Green Lantern, también se le ve eso en el número global, que está bien bajo. Yo creo que también es que no ha salido. No ha salido, bueno, en varios países. No ha venido aquí. En Irán, Capitán América era... ¿Por qué habrán hecho eso? Era el villano. Era capital imperialista. Sí. Ya. No encuentro justificación para por qué sacarlo tan... O sea, 2 meses después. En estas épocas, o sea, de que vaya toda la mala... está mala, la voy a bajar, va. Ajá, o sea, están rogando que se las pirateen. Están rogando que la Mara ya oyó los malos reviews. Que no lo voy a ver, pues. No, mira, es una técnica de mercadeo que la comprendo y así tienen que hacerlo. Porque es que yo ni gastaría tenemos una cantidad de salas de cine bien limitadas aquí localmente. No podemos tener el ritmo de 2 o 3 estrenos de verano cada fin de semana. Porque no tienen suficiente vida para recuperar su costo, las películas. Aquí, los distribuidores. Mm. Entonces tienen que escoger las películas que saben que van a tener éxito inmediato para estrenarlas rápido, y las que sospechan o temen que no van a salir tan buenas, les dejan para después. Pero eso es que la sala dijo, no, que venga tal... O la distribuidora, porque eso también tiene mucho que ver. La distribuidora les dice, miren, aquí está para tal fecha. ¿Quién quiere? ¿Cuántas copias quieren? Entonces, de ahí sí ya son los del cine que dicen, no, uh-huh, mándeme 3, uh-huh, mándeme 4. Pero también ellos pueden... Bájeme ese. Uh-huh. Acordate que aquí las salas de aquí son cadenas internacionales ya. Pero igual, digamos que Green Lantern igual hubiera tenido éxito en los Estados. Uh-huh. igual sacarla 2 meses después, ruegan que se la pirateen porque la mara, hey, estuvo buena, pues bajémosla para verla. O sea, de las dos formas. Mira, yo creo que ya se la esperaban. A saber que no iba a ser mal, o sea, bueno, sí, ya sabías. Yo creo que ya, es que mira, mucha casualidad que Thor, estreno mundial. Capitán América, solo una semana tarde. O sea, ya el Capitán América ya como que ya me sospechaban. Se lo olían. Se la estaban socando. Se la estaban socando, pero solo una semana tarde. Harry Potter, estreno mundial. ¿Cuál es otra? Fuimos a ver. Cars, estreno mundial. ¿Qué pasó? Cowboys and Aliens. Ya vamos a llegar a eso. Aquí. Nada. Ni señas hay aún. Ni ha huelido. Igual que Sucker Punch. Bueno, no, como no, ya hay señas de Cowboys and Aliens. La número 2 fue, y esta fue la sorpresa, Los Pitufos. ¡Holy fuck! The Smurfs, ya salió. ¡Los Pitufos le dieron para el Capitán América! Sí, con Doogie Howser, imagínate. Y hizo 35 millones. Entonces, ahí está la mala diciendo, se veía mala desde los extras, desde cualquier perspectiva. Nunca peleé en contra de los niños. Y entonces, ahí está, no son los niños, dice. Uh-huh. O sea, nunca peleé en contra de los pero, niños. Pero todos los reviews, puta, qué horrible. O sea, porque animación CGI que dicen, oh, se ven, pero creepy. Sí. Pero te digo, todas mis amigas, todas se están cagando por ir a ver a los Pitufos. Mis hijos también. ¿Cagando? Por ir a ver a los Pitufos. Mis hijos ni siquiera saben quiénes diablos son los Pitufos y quieren ir a verlos. Ya también los míos ya saben, se los puse en los capítulos en YouTube, les encantaron. Yeah. Es que esa es la serie, yo la vi. Ya sé. Ah, no, sí, la serie yo la vi, a mí me gustó. Pero bueno, yo tenía... A ver, no está Sensei, pero por ahí no. Conectado para que me digan. Pajero, tenía 18 años cuando la daba. Sí, porque yo tenía como 12. No, 16 tal vez. No. Yo todavía vivía en Acajutla y me vine de Acajutla. Cuando yo tenía 14. Ah, pues yo ya tenía 15. No, pues que no fue ese año. Yo todavía vivía allá. Ah, todavía. Ah, no, okay, pues. Okay. Entonces sí, tenía. Yo me acuerdo que era en primaria. Decía 13 o 12, vaya. Y a mí me encantaba. Pling, se aceitaba. Tenía 21 y se rasuraba. yo tenía varios figuritos. Ahí todavía tengo un llavero de Papá Pitufo. Yo tenía los muñequitos esos plásticos de los Pitufos que podía comprar. Un montón de esos. Con cero articulación. Sí, sí. Sí, eran estatuillas. Pero eran buena plásticas. Calidad. Era... Sí. Mira, o sea, los que tengo todavía lo tienen el azulito bien pintado. ¿Sí? No, yo digo la forma de las expresiones, las caras, las posiciones. Sí, sí, sí. La escultura. Si no me equivoco, eran hechos en Europa, creo que eran... Eran italianos. O italianos, sí, eran caritos, no, esos es que trajeron. Los, bueno, eran los baratos. Los Pitufos no, son no. De un belga, creo. Pello, sí. La mera belga. ¿Sabes lo más interesante? Que cuando vinieron aquí, que lo vendieron en una feria internacional. Sí, fue un boom. No fue un boom porque los trajeron antes de la serie. Entonces un vecino mucho antes, pero sí fue me dijo, mira lo que me compró mi papá, le había comprado como 6 o 7 y cada uno costaban como 15 colones de aquel entonces. Entonces eran caros. Mira, ¿y qué son esos? Son pellos, me dijo. Ay, que pellos se llamaba. ¿Y por qué? Es que mírale aquí el piecito, la parte de abajo donde decía Meirin y decía bye pello. Aquí dice pello, así que estos son pellos. Bueno, juguemos con los pellos. Y ahí nos traían nosotros jugando con los pellos. A los seis meses apareció la... no sé, that's creepy. Sí, yeah. Sí. ¿Qué onda ahí? Apareció la serie de televisión y... ¡Baboso! Ya ves que no se llamaban pellos. Se llamaban bueno, Smurfs. Next. Pero number one. Así que ahí lo santifico a Julio que la va a ver. Yo también me la tocaría a ver también. Ah, esto también. Mira, yo la quiero ir en estreno. Pintada azul. Es que no. Ah, viene a ver Avatar. No, Pitufos. Es que es lo mismo. Igual de mierda. Es mismo, mierda. O hippies. Y la número uno por una mierdésima. Bueno, ni tan mierdésima, 1,000,000. Puta. Sí. Que me dé la décima parte de la mierdésima. Caiga por aquí. Es Cowboys and Aliens. Pero cuando con el tico le estamos chequeando esos números estaba abajo. El sábado. El viernes estaba. El sábado en la noche. Estamos en chingos. No, es que estamos... Sí, lo revisamos el sábado, pero solo eran cifras de viernes. De viernes. Las películas estaban casi empatadas. ¿Qué quiere decir que ganó... Cowboys and Aliens, ganó fin de semana, ganó un poquito de terreno. Ya. Yeah. Sí, pero casi nada. Sí. O sea, y costó menos a los Pitufos. O sea que... Yo esperaba más de los Vaqueros. Y, sí, los y toda la mala esperaba. ¿Cuánto eso, hizo? Que 36 y sí, Pitufos 35. Lo que sí, cuando estábamos viendo las cifras el viernes, te acordás de que el Capitán América había bajado 70%. en recaudación. Sí, o sea que entonces, recuperó. Sábado y domingo fue así con mejorcito el tráfico y llegó a la cantidad que está. All right. Así que, eso bueno, es. Ahí está. Señoras y señores, vamos a tener también un mini review de película Geeka Priest. Adelante, Julius. Y Mara, esta película los geekos se nos pasó por alto, así. Sí. Aceptamos y ignorancia total. Está basada en un manga coreano que ha publicado 16 volúmenes. Y el manga es una combinación como historia western, tipo vaqueros, con elementos de horror y elementos sobrenaturales. Mencionan la presencia de 12 ángeles caídos, de que Dios se ha olvidado de los humanos. Al final son vampiros. Un montón de cosas. Pero en la película en la que hicieron, vampiro. Son vampiros. O sea, ahorita cuando, mira, que son anime de que sean vampiros. Sí. No, en la película son vampiros. La adaptación de Doctor Strange, vampiros, hijos de puta. Sí, todos vampiros. Y son, eso es la historia de la humanidad que ha pasado centurias en batallas y guerras contra los vampiros. Y también siglos. Sí. Y también siglos. Hasta que, y no importa el desarrollo tecnológico humano y las armas que han creado, no los han podido ganar. Hasta que entrenaron a humanos especializados. Nunca se les ocurrió para la historia. El mejor paralelo, se comportan como Jedi casi. Ah, ok. Y estos son los que ganan la guerra. Los vampiros logran derrotar. Hace de caso que la película tiene bastantes elementos. ¿Cómo se llama el cómic este de inglés de que basó la Sylvester Stallone? Josh Dredd, porque hay mega ciudades, todo alrededor es devastación y toda la manera vive apretados posapocalípticamente casi dentro de las ciudades. O sea que alrededor es devastación. Hay devastación. Y devastación. Y los guerreros estos, los priests, ahora son tratados como que fueran combatientes de Vietnam. Nadie los quiere. No pueden hacer nada porque no tienen otra especialidad más que pelear. Son como el pan de ayer. Entonces, ya lleva unas en pan de una semana. Están así. Pero mira, fíjate que para hacer si la vas a alquilar o te la va a prestar el señor Torres, buenísimo. Saberla en el cine. Te da cólera. En el cine te da cólera. Es que es bien de cajón. Es bien cajonera, tiene un montón de clichés, pero un montón de clichés. Pero igual, la película para ver si entretiene. Uh-huh. Así que búsquenla, pídensela al señor Torres. Tiene unas partes de peleas de acción muy buenas. El diseño de los vampiros me gustó porque no es nada parecido a Drácula. No son humanos. Los colmillos los tienen ¿qué? No, en la mano. No tienen ojos. Son monstruitos. Monstruos de Guillermo del Toro, así. Sin ojos. Sí. Ajá, cabal. Así que... realmente es película geeka basada en paquines y en los análisis que está haciendo el... señalé al tico, pero... no. Esa es una seña general, genérica. La incluyen como... película de Paquín de este año. Y la comparan con Green Lantern, X-Men y... qué malo. Pero esta es la que menos ha recaudado. Sí, es que realmente nadie sabía esta movie. Sí, mal pensado. No, mucho la trajeron, fíjate. Y una semana duró, me acuerdo. Me acuerdo que estamos esperando otra movie y en ese intervalo, ¡ey! Pasó Priestie y nos dimos cuenta. Y solo vimos, ¡ey! Otra vampiro. Hiciste un comentario de que está haciendo ahí el mismo papel que hizo en Legion. Ah, sí, el mismo protagonista. Y es bien similar al papel. Tienes razón, se parece un montón el papel. Mm. Bueno, pero alguien más tenía review. Sí, tenemos un segundo review, mini review de película de los Thundercats. Thundercats. Los Thundercats. Fíjate que no es review de película, sino que es review de los primeros 12 episodios de la serie. Fue el debut este viernes pasado. Pasaron los dos primeros episodios. Ya esperen el tercer episodio este viernes, supuestamente. Así que ya la vimos, nos la prestó el señor Torres. Está buena. Está buena. Está buena. La historia está bien cambiada. bastantes cambios, bastantes, pero sí, no sé si se han preocupado más en darles personalidades. Han generado una mejor historia. Y un backstory a todos los personajes. Eso, el backstory es lo que me gustó. Y ahora, no es spoiler, pero algo que sea del principio me quedó así como... Por un momento pensé que era... Como que esta era muchas generaciones después, pero que la serie original había sucedido. Que este Leonó era el tataranieto. De Leonó, no, es Leonó. ¿Mantienen los diseños de los personajes fieles? No. ¿Le cambian? No, le cambian. Patro, nada que ver. Le ponen una cicatriz en el ojo. Tiene pelo. No tenía pelo. O barba, ¿qué tenía? Encantado. Tenía unas como barbitas a la Wolverine que en los lados. Como la de Omar. Sí. Tupidísimo. Ah, sí. Cuidado. Cuidado. Gracias a Dios, la chitara. Se pierde un chucho en esa barba. Sí, ya se me apaga el micrófono otra vez. Por hablar. No, gracias a Dios, la chitara. Sí, la bárbara. Enseñaba la pancita. El six-pack. Masita. Yaga le cambiaron un montón que de repente... Era, ya se mueve. Era viejita así, alegre. Qué mal. No. Mira, fíjate que ese Yaga a mí me da... Hablemos Snarf, de la serie original. No habla. Gracias no a Dios. No habla, Snarf. Qué bien. La serie original, el Yaga... Era fantasma. Era el Obi-Wan de Leonó. Se murió en el primer episodio. ¿Verdad que sí? O sea, ¿sí? Se murió rápido en la serie original. Era un fantasmita azul que le decía a Leonó. Use the Force. Ok. Gracias. Bueno, está bueno entonces. Está chiva. En términos de animación, muy, muy buena. Sí, recuerdo, a mí me recordó bastante la animación de Last Airbender, de Avatar. Uh-huh. Sí, es un poquito mejor. Ese tipo de animación, muy buena historia, masita. Los felinitos, los chiquititos. Hasta más cute. Y caen bien. Sí. Caen bien. Sí. Y dejaron me bastante pendiente a la Aladino. Sí. Y dejaron bastante pendiente esa historia. Porque al final de... No quiero dar mucho spoiler, pero al final de estos episodios no se ha formado el equipo como lo conocíamos. Pero ya te dieron... Ya dieron las semillas. Definieron el sentido que va a tener la serie. El quest que van a tener ellos. Y ya viste a los personajes. Sí. Mira, bueno, que no sé qué onda con... Va, hay alguno, pero... Pero bueno. No, lo vimos. Mira, los reptiles. Yo me acuerdo que Munra tenía como ayudante... A Reptilio. Sí. Pero es verdad que solo era uno. O tenía sus secuaces. Creo que tenía varios. Tenía un par de secuaces. Es que había un episodio donde salían un vergo de lagartos que después en otro episodio... No sabías que se hacían. Igual, un vergo de mandriles, un vergo de chacales. Había de todo. Okay. Y lo que me gustó es que el malo no se vio. Se vio. Se vio, pero cuando quiso gritar. ¿Y es Munra siempre o no? Sí, es Munra. Salió el sol. Este cuerpo de Brito Man. Salió el solcito. Ajá. No, el cuerpo de Brito Man no alcanzó a salir. Ah, sí. No. El cuerpo, el de Yelito, decimos. El de Yelito. Pero muy bueno. All right. Y vieron a Linxo. Era uno el guardia que dijo, de aquí los vuelo. Era Thundercat, pero era de las... ¿De la segunda generación? De los tres otros que llegaron después. ¿Quiénes eran? El cieguito. ¿Quiénes eran los Lunatar? Los Lunatar, esos eran unos que estaban en una zona del tercer planeta que nunca habían entrado antes, y de repente los liberan. Eran... ¿Pero eran buenos o eran malos? Eran malos, de las lunas de Fondera. Es que por ahí, más o menos cuando salieron los Lunar Attack es que salieron esos otros. Salieron esos cabrones. Ya. All right. No, pero está buena. Está buena, buena. Sí, no véanla, se la pierdan. Por cierto, es Cartoon Network que lo está sacando en Estados Unidos. Pero el señor hablando, Donald ya tiene los DVDs. Ya tiene el primer episodio. Hablando de nuevas series, lo que les estaba mencionando. Ya se acabó el anime del X-Men. Que no sé si algún episodio quieren que hablemos de eso. Pero... el trato que tenían con esta casa de animación Rick quería que hablaras de eso. Era hacer cuatro series. La primera fue Iron Man, ya estuvo hace tiempo. Después la serie Wolverine, que ya estuvo. Creo que lo mencionamos en el blog nada más. De veras. Esta de X-Men. Y la última era Blade. Ya la empezaron a dar. Ya van por cuarto o quinto episodio. Ok. Así que ya pueden ver Blade the Vampire Hunter. Por cierto, y la semana pasada grabamos en el cumpleaños de Rampage y no dijimos ni... nada. Nada. Así, felicidades. Retroactivo. Señoras y señores, continuamos con lo que ustedes han estado esperando con muchas ansias, ya que este episodio era especial, porque vamos a hablar acerca de... La carangarta. When Captain America throws his mighty shield. Así es. All those who chose to el oppose Capitán. Him feel the shield. America. Esa canción la vamos a dejar en loop todo el episodio. Sí. Así, más fuerte que nosotros. Ay. No, pues sí, es el Capitán. Es más fuerte. Es más fuerte que todos nosotros, señores. Spoilers. Ah, sí. Sí, sí. Full spoiler alert. Danger, Will spoiler. Robinson, danger. Ahí está. Va, así que. Ya, habiendo dicho eso, yeah. Tal vez puedo dar el mayor spoiler de esta movie, que realmente no tiene como spoiler. O sea, la historia es bien directa. Yeah. Yo no sentí que hubiera una sorpresa donde. ¡Oh, oh my God! No me esperaba que Capitán América se hiciera soldado. O sea, ya era como definido. La el historia malo, es bien sencilla. El malo. ¿Será Red Skull el malo? Sí, straightforward. No sí. Hay malos escondidos. Se va a quedar directo. Congelado al final. O sea, así empezó la movie. O sea, uh-huh. No es como Thor de que hey, Loki traiciona a Dean y traiciona a los Frost Giants al final, que eso no te lo esperaba. Sí. Cosas así. Sí, pero, la historia es sencilla. O sea, realmente va bien lineal. Va bien lineal. No, o sea, tanta sorpresa. Sigue la historia clásica. Yo la vi hoy. Muy de cerca. Me súper gustó. La fui a ver hoy con Marco. Ajá. Y me gustó un montón y a Marco le encantó. Fíjate que no te voy a decir infantil, me lo estaba contando. Pero es bien familiar la película. ¿Sabías qué? Y entonces, y se hizo sequito y después le metieron... unas pullas. Unas pullas en los brazos y tenía que llegar hasta 100 y después se hizo fuerte. Así me contó quedándome la risa. La película entretenida y aquí es lo que estaba comentando el Aticomán. Que una de las cosas que yo veo ahorita, por qué gran exitazo Marvel y por qué siento yo que a las de DC le ha costado un poquito, siento que uno se identifica un poco más con el universo Marvel porque se siente más realista. ¿Vos te sentís soldado? No tanto así, pero... Me sentí hace kit. Pero... Yo sí me siento así. Siento que es más fácil digerir esto. La historia de un chavo que le ponen unas inyecciones y que se hace súper fuerte por o sea, eso. Esteroides. Esteroides. Lo metieron preso a unos beisbolistas. Sí. Sí, bien realista. Exacto. En el sentido ese de que vos vas siguiendo la lucha de este personaje, pero es bien humano hasta cierto punto. Mira, cuál es la única de DC que le ha pegado. Batman. Sí. La única y es un guy. Y aún así, Batman me cuesta a mí tragar la ciudad gótica. Gracias. Ya me había hablado. ¿Cómo te cuesta tragar a Gotas? A Batman. A Gotas de Batman. Uy. No, pero... ¿No te gusta ver Gotas? No. La ciudad gótica es como que... Vergótica. Vergótica caer o vergótica caer. Ciudad vergótica. El puro porno. Ya, bueno, ahí. ¿Te pusiste sentimental? Sí. ¡Mochi! Uy, se me fue el dedo ahí. ¡Puta! Yo estoy lejos. La masita. Ahí está la masita de behavior sentada. O yo sentimental y digo, aquí voy. ¡Me hablan! Es mi momento. El momento de mi triunfo. ¡Bla! Y él le explotó en la cara. ¡Puta! Bueno, ¿qué está pasando ahí en 18-20? No sabemos qué está pasando. Ay, soy. Mira, yo creo que lo que quieres decir que te identificas más con los personajes. Te identificas más con los personajes, con las ciudades, son ciudades reales. En la mayoría de las películas del universo Marvel. Pero en sí, la historia de Capitán América, que yo te digo, yo no sentía que iba a ser algo que de veras me llamara la atención. Porque el Capitán América, a pesar de que es icónico y toda la cosa, para mí es como que aburridón en sí. Siento que los X-Men son más entretenidos, más chivatadas, hacen variedad, más cosas. O sea, si hay un aburrido, hay tres interesantes atrás. Exacto. No, y tienen poder. Después tienes un hijo puta que avienta un guacal. Cabal. Pero la tapadera de un basurero. Igual. Pero la historia es más humana. Eso. Entonces como que te agarra más. Ya comienza, Fiti, vamos sí. Tan bien. Otra vez es que arregla usted. Ahí estaban preguntando de que si el actor era sequito y lo hicieron hueputón con CGI o al revés. Al revés. Sí, fue al revés. Al revés. Que por ahí en otro podcast estaba viendo que estaban bromeando que parecía cuando en South Park ponen a la foto del actor encima del cuerpito de los... Fíjate que eso fue mi impresión en las extras, pero en la película no. Como que en las... Más de una extra o featurette, no sé qué, o... los trailers o... lo que o sí. Teasers te, sacaron como... No las tomas finales, no antes, la, de, antes de producción final, que se veían medio fake. Pero durante la película no me molestó verlo así sequito. Y ¿sabes lo que sí me molestó durante la película? Es que yo sentía que cuando él estaba hablando con Bucky, por ejemplo, no estaba como bien alineado a la vista. Entonces vos veía como viendo... que Bucky estaba como que era visco, ¿verdad? Que veía para allá y el capitán estaba aquí. Me lo he perdido. Ajá. Yo, fíjate que sí se notaba, pero hacía un nivel bien... subliminal casi que... You have to look for it. Ah, sí, que aquí está el corte de la barbilla donde está el CGI, pero era bien así como que lo suficiente como para que te dieras cuenta. No, no, no, o sea, no es real. Uh-huh. Pero ya cuando salió él naturalmente, okay, ya quitaron el CGI, ya es él actuando. Bueno, tranquilo. Ya mencionaste, me gustó cómo introducen a Bucky. Ay. Como un amigo de él y evitaron el lío de que fuera un menor de edad. Ese iba a ser un problema. De un soldado menor de edad, sino que lo pusieron ya 18 años para arriba. Fue más basado en el Bucky de Ultimate, que era soldado a la par de él. Pues. Uh-huh. Era amigo de él desde Brooklyn. Yeah. Es más creíble. Sí, es más creíble. Ah, bueno, el final de la película para mí es calcado del Bucky de Ultimates. Del sí, primero de los Ultimates. Cuando el capitán se despierta y... ¡Pues, ¿a quién están haciendo aquí? Y se empieza a dar duro con los soldados y toda la cosa y se sale. Buenísima, a mí me gustó mucho. Pero bueno, contando la trama, empieza en el Ártico, donde descubren el escudo congelado del Capitán América. Asumimos que él estaba abajo del escudo o algo así. Y llaman a Nick Fury. ¡Ay, mira, aquí encontramos, tío puta! Entonces... ¡Mire, Don Nick! Entonces, después... Entonces, se hace el flashback. Ajá, Nick dijo... Fíjate que lo... Bueno, realmente lo que encuentran es el avión. Sí. Y adentro está el escudo. Ahí es donde dicen, ahí estoy, espero mucho. Sabemos que está vivo, no sé cómo sabía. Pero mira, en la escena adicional que está al final de Iron Man, ¿en cuál es que se ve el escudo? ¿O nunca se vio? Fue uno que dijeron que se iba a ver. Se iba a ver en Hulk. En Hulk, perdón. Pero no se vio. Y después se ve como un prototipo en Iron Man. En Iron Man 2. En las cosas del papá había un escudo. No, en Iron Man 1 también, ahí estaba. En el taller de él estaba. Ajá, pero era el escudo, no era el escudo. Era el prototipo. O sea, se veía como escudo completo, pero asumimos que era un modelo no de, de Vibranium como este. Bueno, de ahí hace el flashback, que va a lo clásico, Steve Rogers, se va a las oficinas de reclutamiento. Parece que estaba tratando de entrar así, dando datos falsos de su origen, para que no vieran que ya lo habían rechazado varias veces. Uh-huh. Lo rechazan constantemente, pero ahí lo ve el profesor Erskine, ¿no? ¿Cómo se llama? Y ese sí es del Pakín original. Sí, ese es el basado en el Pakín original. Ahí se da cuenta de él y dice, hey, este parece ser una buena persona, parece buen candidato para el proyecto que tenían, que era el del super suero, y lo ayuda a entrar al ejército. El super suegro. Super suegro. Suegro. El papá de la peja. Pero mira ahora, siguiendo con la historia que estos están armando, ese mismo super suero es el que venían trabajando desde Hulk. Sí. El doctor Banner estaba trabajando en ese suero. No, él estaba haciendo otra investigación, pero el suero, una variación, es la que le ponen a Emil Blonsky. Ajá. Pero lo irradian con gamma y entonces se lo verga. ¿Con qué lo irradiaban a Steve Rogers en esta película? Era otra Beta cosa. Rays. Beta Rays, que sabes que. Esa es la primera vez que lo son los radios Sonic con lo que están haciendo el nuevo PlayStation Vita. No, hombre. De ahí sacan el laboratorio la Vita Grip. Pero si te comes. Y los jamones Vita también. ¡Toma! Uy, esa no va. Ya, don Ramón, por favor, siéntese con la mano en hielo. Sí. Como que es pitcher de la Grandes Ligas. Vamos a meter ahí al ¿cómo se llama? Al bullpen para que sigan calentando. Le vamos a echar Vita Reyes. ¡No! Oh, no. Vitadol, es cholo, don Ramón. ¿Te imaginas a don Ramón cholo? Ahí ya no digo malos chistes, mira, sí, porque un toma de ese. Excelente. Se va a convertir en The Beast. Bueno, ¿Esto de los Beta Rays había salido en algún otro lado? En cómics. Algo súper inventado. Este es súper inventado y jamás ha vuelto a salir. Sí, no, a mí no me sonó. Ya, yeah, all right. Bueno, entonces, de ahí donde ya lo escogen a él. Buen papel de Tommy Lee Jones, que da la risa cada vez que salía. Sí, cayó bien. Yo pensé que iba a caer mal, fíjate. Ah. Porque a huevo él no lo quería. Pero las chivatadas que hacen en el campamento de entrenamiento me gustaron. Ah, sí. Tú, te presentan al personaje y decís, ey, no es ningún baboso, sino que es inteligente, es valiente. Lo de la bandera. Lo de la granada. Que la granada. Ah, eso ya lo habías dicho en la extra, pero sí, tío. Yo no veo extra. Ah, exacto. Yeah. Y que el Tommy Jones dice, igual es seco. Sí. Es muy delgado. Sí. Bueno, entonces va, lo escogen él, le inyectan las 6 agujas. Bueno, el verga de agujas, lo meten en su cofre. Le meten todo el juguito de super soldado. Menos uno. Bueno, sí, es que... Menos uno que había quedado ahí. ¿Y qué será el de reserva? Por si le fallaba. Sí, por si le fallaba a todos los otros 25 que le habían estampado con este. Le echaban más agua. Sí. Qué bien diluido la... Sí. La mezcla. Bueno, entonces ahí sale que uno de los agentes de Red Skull que andaba buscando a Erskine es el que mata al científico y se lleva esa muestra. Y ahí es donde Steve Rogers, salidito del ataúd donde estaba, lo persigue. Lo logra perseguir. Dice a seguirlo. Y lo agarra. Y ahí que tira al chiquito, agarra a un niño como de escudo humano, lo tira al agua y sale. ¡Yo puedo nadar! ¡Vos seguilo! Eso fue como que perfecto, qué bárbaro. Sí, bueno. Porque toda la mara juraba, ya se va a tirar se al agua. Se le va a ir por salvar al niño. Cabal, es como que el típico superhéroe, ¿verdad? Que lo ponen así entre la decisión difícil. Ni modo, tengo que ir a salvar al inocente. Pero el inocente le dice, ¡yo puedo nadar! ¡Solo te voy a ganar! Me llegó eso, fue. Bueno, el del Red Skull le amarra en el origen con el profesor Erskine. También sale que le habían dado una versión anterior, la versión 1.0 del super suero, que parece que tenía bugs. Estaba bogueada porque le hizo la cara roja. A cara roja. De caramelo de fresa. Que aquí lo tradujeron como cráneo rojo. Sí. Sunburn. Qué hostigue. Qué bueno que no la vimos en español. Sí. Es que normalmente te daba una... Sí, la pide bien. La versión actual ya te ponía un tan chivo en el cuerpo. Sí, de una vez te cambiaba la piel. El suero que les funcionó... Era versión mejorada del que ocupó el... No, va, ajá. Pero, o sea, que va... Funcionó el del Capitán América. Ajá. Y de ahí como que siguieron haciendo pruebas porque las cagaron porque se murió el doctor. No. Porque después es Hulk. Hablando de Hulk otra vez. Ah, sí. Es que... Es que acuérdate que ahí se le fue todo el suministro de super suero que tenía en ese momento. Algo pendejo. Va, porque le inyectaron a Steve Rogers y el otro voladito que se quebró. Uh-huh. Y después le salían sacando como 10 litros de sangre porque, mira, que esta es la única... poco de super suero que nos queda en tu sangre. Entonces... De ahí lograron hacer algo. Nadie tenía la fórmula, así como decir, hágalo así, vea. Aquí lo escribió el doctor. Ajá, nada, bueno, nada. Entonces... Okay. Es que mira, en el universo, eso sale del universo Ultimate, uh-huh, donde te dicen de que Hulk sí fue un producto de tratar de replicar el super suero del Capitán América. El Shield está buscando insistentemente en recrear y el suero o crear algo similar para tener más super soldados. Eso es Ultimate. Es más, pero en el universo normal Marvel está totalmente ligado. Sí. Cada quien tenía su origen, pero sí, en el universo Ultimate, es más, la fórmula de la fórmula que se echó Norman Osborn para hacerse el Duende Verde era un intento de replicar el suero. Igual Spider-Man. ¿Qué te ha venido a hacer? Sí. Ahí una mezcla. Ah, sí. Por la búsqueda de ese suero se han creado todos los otros superhéroes casi. Ya. Pero mira, el papá de... Cae bien, el Stark. Ah, el Howard Stark. Sí, buena onda. Buena onda. Sí. Y mira, el papel por un momento yo pensé que iba a ser una... Que iba a tratar de imitar demasiado el papel de Tony. De Tony Stark, pero... Al final quedó bien. No, lo hace bien. ¿Cómo se llama? el papel que hace Tommy Lee Jones también lo hace muy bien. Y el personaje me cae bien. Sí, sí. Cuando mencionas Stark, sale lo de la feria mundial, que es la misma de Iron Man 2. ¿Viste la... sale bailando con las chicas? Igual. Sale con las chicas, lo presentan igual que lo presentan a Tony. ¿Viste que había un tubo donde había una figura vestida de rojo, así en pose como así, que decía The Synthetic Man? No lo alcancé a ver. ¿Era la Antorcha Humana? Eso se me pasó por alto, sí. Mira. Sí, esa película es la que yo me refiero, que quiero ver. ¿A esa Antorcha Humana? Sí, a cualquier. O bueno, cuando sale la primera vez Armin Sola, yo en el cine, ¿qué? Eso quiero saber, va, contame. Y nadie se dio por... Sí, sí. Lo que pasa es que cuando sale Armin Sola, el científico que le ayuda a Cara Roja. Ajá. La primera toma que hacen en su cueva o layer o no sé qué es como una cosita redonda, circular. Una lupa. Una lupa. Hace la gran cara. Y se ve la gran cara, pero enmarcada en la lupa. Sí, sí. Lo que sucede que en la versión actual de Marvel, el cuerpo del científico, él murió, lo destruyeron. Y su conciencia la transportó a un robot. Yeah. Pero el robot es un robot todo feo. Es un cuerpo artificial que tiene en el pecho una gran televisión donde sale la cara. Y sale la cara. Como Imarchi. ¿Vos pensabas que eso iba a ser? No, yo sabía que no podía ser así, pero. Como el de que salía. Pero fue como un easter egg. Imarchi. El primer look es un easter egg. El primer look, a eso se refiere. Ya lo vamos a buscar aquí para. Otra pregunta. El cara roja, versión 1 del suero, no sé qué, todo jodido. En la historia de los cómics. No es así, según tengo entendido. Cara Roja no tenía super suero, ¿o sí? Eventualmente sí le dan super suero. Como eso de que siempre mueren, reviven los villanos. Y, claro. Es que hay como tres, estoy viendo aquí, tres diferentes caras rojas. En una de esas lo revivieron con un cuerpo clonado de Steve Rogers, que tenía la misma fuerza y todo. Ah. Steve Rogers, entonces... pero siempre le afectó la onda esa de... de la cara. Uh-huh. Y quedó así con la calavera roja. Yeah. Si mal no recuerdo, él usaba un gas que es, ¿cómo se llamaba? Algo de la muerte, que te dejaba la cara como la de él. Yeah. O sea, te disolvía la piel de la cara y te dejaba así. O sea, tipo el Joker. Entonces a él le afectó también ese gas. ¿Y ese gas para qué era, sabes? Para matarla. Ah, ya. Yeah. I got you. Era como el Joker Smile Gas que ocupa. Yeah. La que te deja la sonrisa. Yeah, yeah. Tiene algo similar. All right. O sea, ha cambiado por completo el origen del cara roja. Sí, bueno, pero realmente no molestó. Yeah. Fue y amarraron bien eso y todo tranquilo. Bueno, entonces sale de que ese cuadro que estaban pintando él, que nunca se vio, que era con la cara toda deforme. Me imagino que eso va a salir en la película de los Avengers, donde te van a decir, he's back. No, probablemente, por eso. Lo van a encontrar en algún lado los Avengers y van a decir, ¡puy! Ahí está el cuadro que le pintaron a ese cabrón. Un rebaño, bueno, se revela de que este chavo anda buscando el cubo cósmico. Yeah. Y lo encuentra. Ese tal cubo lo que hace es que lo ocupa como fuente de poder para un montón de armas que estaba diseñando Armin Sola. Y va a ocupar esas armas para destruir a todos sus enemigos. Eventualmente revelan que cuando dijo Red Skull todos los enemigos, se refería a todos, o sea, incluyendo a Alemania. Yeah. Entonces ahí... Pero supuestamente él andaba siguiendo las órdenes de Hitler. Ah, él según ocupaba a Hitler para que le diera los recursos, pero realmente él andaba haciendo su propio plan. Ahí te interrumpo. Marvel decidió conscientemente de evitar que la guerra fuera la pelea contra los nazis y contra los alemanes, sino que creó... Contra Hydra. Utilizó Hydra. Uh-huh. En ese lugar, en ese punto, que siempre ha existido en el universo Marvel. ¡Hail Hydra! Pero desde que sacaron la versión Mighty Avengers animada, fue la primera vez que utilizaron que era el Capitán América en la Segunda Guerra Mundial había luchado contra Hydra. No te mencionaba contra los alemanes ni contra los nazis. No, está bien. Y ahí no, también, o sea, es políticamente correcto, ¿verdad? Y también te amarran de que él estaba buscando cosas místicas relacionadas a los dioses nórdicos, así de Thor. Entonces, en la serie esta animada encuentran un portal que transportan trolls y cosas. En esta, pues, el cubo cósmico. Mira, y ahí sí, otra vez, soy ignorante. ¿El cubo cósmico de dónde viene realmente? Del cosmos. De Odín, ¿no? No, es que llega dudo que venga de los. Ese es un, en las películas, digamos que sí, viene eso, algo asgardiano, de alguna forma. Yo entendí que era algo que tenía Odín en aquel su cuartito donde tenía un montón de volados que no necesariamente eran así. Ahí tenía el ojo de Agamotto. El ojo de la moto. Y el, de la moto, y el Infinity Gauntlet. Que lo va a ocupar el Doctor Strange, es su principal herramienta. Bueno. Pero estos cubos cósmicos, deja ver, según. Deja ver. Hay un sitio donde tal vez podamos ver algo que se llama Wikipedia. Un sitio de referencia. Sí, creo que ahí hay. Vamos a ver. Como que fuera enciclopedia. Dicen que. ¿Qué está buscando? Sí. Uy. Pero no explican qué puta es. Bueno, entonces lo del lo de Hydra, supuestamente es. Siempre te han dicho que son 6 tentáculos y tienes 6 cuarteles generales, que es lo que te presentaban en el mapa, que ellos tenían 6. Que son los que se encarga el Capitán América con su equipo de atacar. De reclutados. Que por cierto, el equipo que seleccionas es el Howling Commandos. Son los Howling Commandos. Que yo nunca he leído nada de ellos, simplemente sé que existen y la cara de un par conozco. Son los Sidekicks de Nick Fury. Ahora, ¿era Nick Fury? ¿Sale ahí Nick Fury, sí o no? No. No, no, ¿verdad? Estaba muy bicho. Según... Estaba muy bicho. Pero el negrito que sale, disculpen, el afroamericano que sale ahí, con un poquito de imaginación, podrías decir que era Samuel Jackson. Pero era francés, joven, ¿no? No, él estudió francés, dijo. Ah, estudió francés. Y nunca dan el nombre, fíjate. No. ¿Podría ser? Va, nos saltamos la, el, bueno, nos saltamos el número de baile. Ajá, sí. Ay, yo quería saltarme. Fíjate, hicieron muy largo. Demasiado largo hicieron eso. Sí. Fíjate, eso sí les iba a decir, que yo realmente iba a defender el número de baile, porque tiene sentido dentro de la historia. Tiene sentido, pero... O sea, explica por qué se pone el trajecito. Como parte de la historia me parece muy bueno, porque sí explica un montón. Pero sí, llegó que fue el traje que está ahí en ese póster. Concuerda con el cómic de que el Capitán América lo ocupan como solo es uno. No tenían los batallones de super soldados, sino que solo es uno. Entonces lo ocupan como símbolo para motivar a las tropas. Propaganda. Es tanto... Solo que en los cómics era como que combatía a los nazis al mismo tiempo que hacía de propaganda. Aquí lo separaron, dijeron de que ni modo, solo hay uno. Mándale al laboratorio, y el tipo tan desesperado por ir a la, ayudar en algo a la guerra, que agarra ese trabajo de actor, básicamente. Y se veía ridículo porque tenía sentido que se viera ridículo. Uh-huh. O sea, era un trabajo patético. Sí. Esa era la reacción que suponía que teníamos que sentir. Que se viera mal. Ajá. Pero lo chivo es que explica por qué utiliza el escudito feo, que era el que ocupó en los primeros paquines. Sí, claro, cierto. Y sale que publican paquines de él y es el capitán número, Capitán América número uno, que le pega a Hitler y se ve la portada del niño leyendo. Y después en el acto que sale un actor vestido de Hitler y que solo ¡pa! Así. A mí me encantó los bichitos de primera fila. ¡Ay, capitán! ¡Ahí viene Hitler! ¡Cuidado! ¡Ahí viene Hitler! ¡Ahí viene Hitler! Pero sí, pero cierto eso que tal vez tardó mucho, o sea, tomó demasiado tiempo esa escena. Uh-huh. Te digo que para mí... Porque se echaron toda la canción. Tomaron demasiado tiempo en esa escena y en todo ese armar esa historia, que está bien que lo hicieran, pero demasiado largo. Tanto que de repente cuando venció a Carlos Roja, yo... ¿Ah? ¿Y ya estuvo? Yo, no, ya se va a levantar. No se levantó. Mira, yo siento otra cosa que siento que faltó. No sé si simplemente no lo vi o no lo escuché. Pero en las películas anteriores, inclusive en la de Iron Man, sale la cancioncita Tony Stark, the man is the... Pero sale toda en jazz, ¿verdad? Mientras él está teniendo una fiesta o algo así. En esta no sé en ningún momento. No, yo no lo vi. ¿Verdad que no? Hubiera sido chido. Hubiera sido, pero no la vi. Y así, porque en la de Thor tampoco lo hicieron. Pero bueno, la cosa es que él estaba... actuando frente a las tropas en Europa. Yeah. En Europa. En Europa. Y da la impresión que como era la primera presentación. Ajá, Y te fijas de que la primera vez que sale él con el diálogo en el escudo. Ajá. Ya después como que agarró. Ah, ya lo podía. Pues podía, ¿no? Pero bueno, estaba en esa parte toda la demara. Que salgan las chicas. Y descubre de que esa compañía en la que él estaba actuando era la misma donde estaba Bucky. Yeah. Y que acababan de sufrir una derrota malísima y que había muchos capturados. Y que él no estaba. Entonces él no sabía si él estaba muerto o si él, qué había pasado. Y él, no, es personal. Entonces va a rescatar a su amigo. Y así un traje bien stealth, el traje que andaba con el escudo atrás. Sí. ¡Pégueme aquí! Ajá, y soy americano. Pero se puso un traje de soldado encima del traje de Capitán América. Solo era realmente el escudo. Y el casco, y el casco azul. Chica, ver, me gusta la explicación porque ocupa escudo. Porque cuando anda siguiendo al espía nazi, agarra la puerta de un carro para protegerse los disparos. Con una gran estrella. Una gran estrella. Entonces, y la gente que dio declaraciones en el periódico dijeron que alguien con un escudo, y por eso dijeron, no, te vas a tener que ocupar uno. Ella, bueno, sí, cierto. Sí, eso sí lo enteraron bien. Sí. Bueno, la cosa es que va y rescata así a la Mara. Hace mierda la base. Bueno, realmente la autodestruye el Red Skull. Eso que, nos invade un soldado. Destruimos la base. ¡Plop! No, pero es que lo detectó como que le vieron solo como que este hijo de puya es. Le vi en los ojos que lo quería matar. Este es el super soldado. Ah, bueno, sí. Sí, bueno. Y ahí rescata a los Howling Commandos. Uh-huh. Y bueno, y logra regresar a la base y ya como que le demuestra al Tommy Lee Jones que él sí puede pelear y sí puede hacer una diferencia en la guerra. El papá de Tony Stark, Dr. Stark, uh-huh, sale súper buena onda aquí en este... Y mira, no es el mismo actor, ¿verdad? No. Nada que ver, este sale bien joven. Y se parece al Tony Stark al papá Stark de S.H.I.E.L.D. Que están luchando ahí a la par del papá de la Susan Storm. Ok. Yeah. Sale que él le diseña el escudo, uh-huh, le ayuda con los diseños del traje. La moto, ¿qué anda? El traje que es como chainmail, no sé qué, para parar balas. Para parar cuchillos. Que él insiste en mantener los colores azul, rojo y blanco, pero con el diseño Ultimate. Eso me gustó. Sí, está buenísimo. No se ve ridículo como se vería. Yo creo que eso quisieron hacer, ¿vale? Aquí está el traje como se ve en el cómic y vieron qué ridículo se ve. Uh-huh. Y aquí está el traje ya un poco más realista, ¿vale? Con los colores bien apagados, fíjate, no eran brillantes. Lo que va a ser interesante es que ya en la película de los Avengers no va a poder mantener, creo yo, el traje de los Ultimates. Ahí le va a tener que cambiar. A un traje un poco más moderno. Ya dijeron que le cambiaron. El Chris Evans, me acuerdo en una entrevista, salía diciendo, sí, cambiamos el traje, es más fácil moverse en esta nueva versión, uh-huh, del traje que ocupan los Avengers. Ya es licra. Pues, mira, a ver, a este punto tengo que decir una de las pequeñas cosas que no me gustó tanto de, ajá, la película, ajá, fue el hecho de que los malos Hydra utilizaran armas de tipo rayo láser. Sí. Es que era la energía esta del... No, la del cubo. No, o sea, yo sé que está explicado, pero... Y que eso evitó que hubiera mucha sangre y que cuando habían muertos entre los soldados simplemente se desintegraran. Al estilo Transformers, a decir verdad. Cierto. Que aún así no es por nada, pero still creepy as hell que te desintegren. Sí, claro. Sí, pero... Tal vez por eso le pudo ver Marco, porque no había sangre, así como, ay, claro, el agujero de rayo aquí en el pecho. Y te desintegra todo, no dejó una mano o un brazo, yeah, por ahí tirado, que hubiera sido peor. Sí. Era bien limpio. Sin embargo, a media película, yo esperaba un poco más, no salvando al Robert Ryan, pero pero no sé, algo más... Segunda Guerra Mundial, pero ya cuando salen el montón de fulanos con rayos láser y también, los tanques y los cañones malos, los malos, ¿y los caras malos? Completamente cubiertas, no tenían facciones humanas. Este es cliché. Te los podías, era como los de Sucker Punch, sí, te los puedes matar y todo. No sentís nada, ninguna empatía hacia ellos porque, uh-huh, simplemente no son humanos. No les sentís la empatía. Ahora, hay algo que yo no entendí. A ver. Algo. Durante toda la película, incluso ponerle la parte del tren y todo eso, le están tirando al capitán a matar. Sí. Pero cuando, vamos a entrar a la base, todo estaba basado en que lo iban a capturar. que lo iban a capturar vivo para llevarlo ahí. Entonces ahí ellos iban. ¿De dónde sacó que lo iban a capturar vivo? Pero yo cuando vi que lo rodearon con los fueguitos, con los lanzallamas, ya, que le tire directo. Porque no, porque el líder, el jefe, lo quiere ver y tiene tener el honor de matarlo él personalmente. Sí. Así es, los malos. Rusa Fengage. Él tiene que contarle su plan maquiavélico en persona. Pues sí, yo sé, o sea, ese cliché. Sí, nadie dijo que no hubieran clichés. Sí, yo ahí sentí como que... Fíjate, la otra parte... Sí, esa estrategia última como que... No estaba muy bien pensada. Hubo una parte que yo me tuve que salir del cine por un ratito porque Marco tenía que ir al baño. Okay. Pero cuando captura... ¡No llevaba una botellita! ¡Ya está grande, vaya solo! No, cuando está Tommy Lee Jones interrogando al doctor... ¿Cómo se llama? Que lo interroga con un bistec. Que está con, a él. ¿Qué es lo que le dice? Porque esa parte no, yo no la vi. Ah, que ellos mandaron un mensaje en código a Washington. Ajá. Diciendo que el doctor Sola había aceptado colaborar y darle todos los secretos de Hydra. Ajá. A los aliados. Okay. Entonces le dice, pero mira, yo estoy seguro de que ustedes no han descifrado nuestra clave secreta y no hay forma que Cara Roja se dé cuenta que nosotros pretendemos que ya lo traicionaste. Ajá. Entonces simplemente te vamos a mandar a no sé, una prisión de mínima seguridad en Suiza, no sé dónde. Hijo, pues. Y ahí te van a matar lo más seguro. Entonces, no. O sea, aceptando lo que ya se había enterado del fulano, entonces ahí acepta ayudarles, pero... ¿Y les ayuda o no? No le dice. Les dice, miren, lo que quieren atacar toda Europa, van a empezar por Estados Unidos, está diseñando todo este vergo de armas y se les va a acabar todo. O sea, y les ha de verdad dado alguna información de cómo usar el cubo, porque después los de S.H.I.E.L.D. recuperan el cubo al final de la... Tal vez. Pero no se ve que les haya dicho mayor cosa más que su objetivo final de atacar a todo el mundo. Pero no, ya la base la tenían. O sea, el Capitán América había visto la ubicación y ya solo le faltaba una. Cabal, pasa el resto de la película atacando toda esa serie de bases. Y esa era la última, cabal. Sí. No, pero no sabían... No pudo empezar por esa, ¿no? Yo me acuerdo que algo así como que nos faltaba esta última base. Creo que también. Sí, le hacía falta una. Les dice dónde estaba. Y ahí fue que la que entra así a lo loco a la base. Me llegó que, si corta una cabeza, salen otras dos. Y Tommy Lee Jones, busquemos otras dos cabezas. bueno. Después se logra. Se logran subir al avión donde estaba. Antes de llegar ahí, la persecución en moto. Me pareció bien mal integrada la película. Algo que a mí me daba no sé qué. A mí me tenía nervioso. Las fotos que había visto antes de la movie. Que se veían las motos y ahí se ven medio choleritas. Pero ya en la movie. No se vio tan mal, pero a mí lo que me tenía intranquilo era que. ¿Qué van a hacer? Ok, vea. Va a ir el Capitán América en moto y entonces lo malo es porque tienen que ir en moto. Que no un tanque. O sea, cuando he visto yo soldados, vamos a pelear y vamos, ahorita vamos a la lucha en moto. O sea, se vio que era como excusa para vender el juguete. A mí me dio la impresión. Eran patrullas de soldados. Pero en moto, en bosques. Todo eso me lo perdí también. ¿Por qué Capitán América siempre tiene que salir en moto en sus películas? Si en las películas choleras estas de los 70 también tenía su moto. No sé. Mira, esa es la parte, la motiva. Y lo otro es que ataca todas las bases. Y todos te lo dan en una secuencia de imágenes de acción cortas, unidas, solo para darte idea que está trabajando muy ocupado. Pero me hubiera gustado ver más de esas escenas de sí, una secuencia más detallada, aunque sea una. En vez de tanto baile. Ajá. Algo que me gustó es que no ocuparon tanto eso de la cámara lenta, de que golpe. O sea, sí. Se veía un poco más fluida las peleas. Ah, estuvo bonito. Estuvo bien. Bueno, de ahí la pelea en el avión. Cada vez que tiraba el escudo y rebotaba y le pegaba a quien quería pegarle así, hizo bastante. Sí. Y se veía que era un buen zaratazo. Sí, no solo se lo ocupó para detener balas. Por lo menos se veía el efecto de cómo tiraba el escudo y cómo rebotaba mejor que el jueguito aquel, vea, que pusiste en el blog. Que parecía Angry Birds. Y ahí pues Andor y todo, el Cara Roja se ve que agarra el cubo cósmico y como que lo desintegra, entonces me imagino que va a regresar en algún momento. Yo entiendo que no hay cadáver. ¿Y ese cubo cósmico abría el Bifrost? Eso parecía, fíjate. Ajá. Que habría un porque para mí que lo que hizo fue que lo mandó a algún lado. Sí, se vio que lo mandó, no lo desintegró, lo mandó a un lado, tenés razón. Ajá. Yo entendí, o sea, me estoy dando la autopaja que de ahí jalaron a Loki también. Yo recuerdo que se perdió, un cómic o de la animación viejita de televisión de que el cubo cósmico absorbió la conciencia o la personalidad de Cara Roja. No sé por qué. De algún lado leí que había sucedido. Pero sí, bueno, si lo que habría era algún tipo de Bifrost, podría estar en cualquiera de los mundos a los que viajaba. Sí, no necesariamente Asgard. La muerte de Bucky, me gustó que no la dejaran hasta el final. Me sorprendió que no la dejaran hasta el final. Porque en esa escena bajó Capitán América, Bucky y el Soldado Negro. Y yo decía, ah, ok, aquí no va a volver aquí. Pero no. Pero muere en forma similar al cómic, que cae a un río congelado. En lugar de aguas gélidas del Mar del Norte... es a un río que está semicongelado, lo cual te están dejando abierto para que Capitán América 2 salga el Winter Soldier, ¿eh? Algo así. Porque también no hubo... Se muere Bucky. No hubo cuerpo. Sí, se muere. Bueno, y esa es toda la película. Ahí la escena final, que es cuando despierta en una habitación, que todo ambientado así bien a su época... pero rapidito descubre que no, que hay algo raro aquí, entonces se escapa, eso es bien sacado de Ultimate. Uh-huh. Que lo tiene que ir a sacar Nick Fury y decirle no, es que estuviste dormido a saber cuánto tiempo. Deja un poquito una nota triste en la historia, porque está todo el love story que tenían durante toda la movie con la chica esta, la Peggy, no sé qué. Y Peggy Carter. Y entonces al final quedan, sí, te amo, que no sé qué. Nos veremos a tal fecha, a tal hora en este bar y no sé dónde. Sí, sí, ok, va. 70 años después, la bicha está más que enterrada. Más cascarita, así es que está vivo. Ahí solo que le gusta el necrofilia al capitán. entonces va a encontrar a Sharon Carter, que creo que es la... Es que la novia de él actual es la agente Shield, que es Sharon Carter. Agente 13, no serán parientes. Yo creo que la fue a buscar. Uy. Ya vamos a buscar, fíjate aquí en Wikipedia, que todo se lo puede y si no se lo inventa. Y después la famosa escena del final. Que realmente yo siento que no fue escena como en las otras. Es un preview. Sí, no fue escena. Bueno, técnicamente la escena fue cuando él estaba así dándole duro un saco de boxeo. Y entra Nick Fury y le dice, ¿qué pasó? ¿Tiene otra misión para mí? No, quiero que salves el mundo. Entonces, ¡pah! Y entra el anuncio para los Avengers. Yeah. Sí. Ajá. Y que muy buen preview. La verdad que te deja bien picado. No te da mucho, o sea, es un teaser. No te muestra nada de acción. No muestra nada, pero... Se ven a todos así parados como pensativos. Está el Thor, está Capitán América. En los primeros Avengers no estaba Wolverine. No. Okay. Pero ponele, igual, yo, ¿te acuerdas cuando salimos de Thor? Dijimos, ah, puta, ya estuvo que los Avengers, Thor no puede llegar porque no está en Bifrost, y al final va a llegar Thor a salvar todo. Pero no, aquí pero ya lo ves ahí, que desde ahí, desde que están planeando todo, ahí está ya. Sí. Ey. Uh-huh. Y hablan bastante de Bruce Banner. No me fijé. No sale, ¿verdad? Claudia me preguntó a la salida, mira, ahí Hulk no salió ahí, va a salir en la película. No sale en ese en el preview. Pero sí tendría que salir en la movie. A menos que el CEO de los malos. Porque ya está el cast. Ahí está. Eres el wild card. En cuanto a la actual novia, Sharon Carter, originalmente en los cómics aparecía como la hermana menor de Peggy. Uh-huh. Pero bien menor. Acordate que el Capitán América lo reviven en los años 60. O sea, había pasado congelado 15 años. Ah, o sea, okay, te lo pasás. Es que tiene que ser una nieta. 70 años después lo que hicieron es hicieron el retcon y se convirtió en una sobrinita. Pero tatara sobrina también. Sí, porque... Es que con la hijada no es pecado. Yeah, con la hijada. Bueno, pero ahora sí, en resumen, para mí esta película está buena, muy buena, pero no a niveles de Iron Man. No. Nivel de Iron Man. No, Iron Man fue como el wow. Y ahorita quizás... En orden, entonces... Iron Man, Thor, Capitán América. Sí. Para mí ese es el orden. Ese es el orden. A mí... Incluso Iron Man 1, Iron Man 2, Thor, Capitán América. Ahí sí dejaría Iron Man 2 abajo de Capitán. Yo también. Yo para mí sería... Y eso que a mí no me gustó mucho al principio, ¿te acuerdas? Iron Man. No se metan con Iron Man. Hablen de este año. Tenemos X-Men... First Class. Ah, bueno. Tenemos Thor, tenemos... Es que estamos hablando de Avengers. No, los que acabamos de ver, estas tres. Thor, Capitán, X-Men. No, yo Thor, X-Men, Capitán. Uy, ay, yo sí estoy... Yo soy Capitán, X-Men y Thor. Yo, fíjate, okay. yo Thor... Seguro, las tres primero. Me gustaron. Ah, no, a mí también. Sí, que es una Thor, diferencia mínima. Sí. Pero, X-Men, Capitán. Porque yo por lo menos Capitán América sí quedé con más ganas de volverla a ver al salir. Thor no tanto. La fui a ver. Esta, me gustaría verla otra vez. Thor me gustó. Me gustó X-Men un montón. No tanto. Pero me gustó más esta, no sé por qué. Es que Thor también tenía bastante comedia, era buena. Esta no tiene mucha comedia. Tiene sus cosas. No tanto como... Es menos, este es menos. Es más la personalidad del Tommy Lee Jones. Uh-huh. Yeah. Es más las mierdas que decía el Capitán. Son muy... O sea, comedia muy, muy, muy bien puesta. Ajá, bien apropiada. Porque no te hace una película tonta. No había un psychic pendejo que se anduviera cagando en todo. No, sí, Bucky la hacía. Yeah. Sí. No, pero también, tipo Steve Rogers, cuando era chiquito. Ey, me golpean aquí, en este callejón. Uh-huh. Aquí también. No, y después el Bucky cuando me estoy convirtiendo en lo que eras tú. Sí. Vale, y lo otro de que, bueno, y usted y el Howard Stark, ¿cómo sé que no van a estar en fondue? Que no sé qué. Siguiente escena. O sea que fondue es un plato de queso con aquí. Ah, ok. Y es el mismo Howard que el le dice. El mismo Howard que le está explicando. Ey, fondue es un plato de queso. Ah, ok. Eso me cabe la risa. Pero sí, tiene que haber un humor bien puesto. Bien y puesto. No se van a lo ridículo. Ya. Yeah. La escenita esa de la feria, de la World Fair, me gustó un montón porque llega lo Disney, ¿verdad? Una onda así, bien chiva. Sí. Es cierto que la película sabe ubicarte bien en la época. Sí, que es en la que está pasando. Y le da continuidad a la historia de Iron Man. Pues siento que las amarra bien. Sí, son las que mejor amarradas están de las películas estas. Yo creo que es porque agarraron envión y esta es la última de las películas antes de los Avengers. De las independientes, sí. Ah. Fíjate que lo que están diciendo ahí... Ahí están dando su ranking todos los del... ¿Cómo es este? El Cap se ve demasiado inocente. Es Hawkeye, fíjate, ¿no? Que es Hawkeye. Ese no va a tener su propia película, Hawkeye. No. Él no tiene serie fuera de los Avengers. Ah, ya. Sí, muy inocente. No, ahí en el IRC dice muy inocente, pero es cierto, se ve bien bicho. Infantil el Capitán América en la película. Se entiende. Pero ya en la película de los Avengers ya se debería de ver más maduro. Ya no uno de veintipico de años, debería verse alguien de 30. Acuérdate que estuvo congelado, no es como que él haya madurado. No, y además tiene que poder liderar a los Avengers. Sí, liderar, alguien que ponga alguien que Thor pueda seguir. Punta. Pero ahorita así como va a estar y Stark. Para que Tony Stark le diga, va, pues vas a ser el líder, está cabrón. Algo tiene que hacer al principio de la película para poderle... Tiene que montarle riata a todos. Es que, sí, es que ahorita no se ha demostrado que sea un estratega, por ejemplo. Puta, pero Thor contra Capitán América, sí, dándose a los catros, cubo. No, sí, lo... Sí, el Thor. Me lo remama, verga. Sí, eso. ¿Ah? No. No visual pictures, please. No. Visual pictures. No, nada. Adiós. Pero sí, estuvo buena. Ranking, señoras y señores. Antes de eso, el cubo cósmico es una creación de AIM. AIM. ¿Qué hace? Que transforma cualquier deseo en realidad. Sin importar las consecuencias. Entonces, qué pendejo el Skull. No, ese es el origen en cómics. Ah, aquí lo han utilizado como algo más místico. Ya. Yeah. Ok, a ver. Puntaje. Híjole, se está. Puntaje. Yo le pondré 4. Excellent. Yo también 4. Excellent. 4. Le faltó un poquito. 4. Excellent. Menos de le faltó un poco más de sangre. Yeah. No, le faltó más pelea. Yo te digo, pelea, sinceramente, sí, pelea, cuando sí terminó, cuando yo, y yo ya. Tal vez algún subteniente abajo del Skull con que se pudiera haber demostrado un poco más de darse duro, pues. Porque no es como que se vio mucho. Uh-huh. Fíjate que la escena de pelea al final con el cara roja no es la gran cosa, excepto por el hecho de que cuando el avión está cayendo en picada y hay una sensación de ingravidez. Ah, el vómito. Es muy buena la pelea en ese momento porque los cuerpos están rebotando de un lado al otro, siguen peleando. No sé cómo lo habrán hecho, pero se dio muy bien. Sí, estaba muy bien hecho. Pero igual, te sentís que no anticlimático. Bueno, es un poco anticlimática, sí, porque fue rápido. Lo agarra el cabra roja, el cubo y desaparece. Ya. Yeah. Sí, porque al final no lo venció, ¿verdad? ¿No? Sí, no. En el sentido de. O sea, que no fue de que él de un golpe. O sea, jodió el avión y después, ah, ¿qué has hecho? Y ahí fue que agarró el cubo. Sí, pero no lo venció, tenés razón. Y entonces el Marco, entonces aviente el escudo. No, bueno, a mí me gustó un montón la película. Y la película está apropiada para niños también. Sí, está bien. Sí, está, pues, llevan sí, a sus hijos. Mi hijo le encantó. Sí, mejor que Pitufo. A mi hijo le gustó un montón la película y a mí también. Y dentro de unas par de semanas, ¡qué paloma los Pitufos! ¡Siete puntos, mi hijo! Quemando, y Marco quemando la pijama al Capitán América y con tres de los Pitufos. ¡Oh, no! De la puta fina. Señoras y señores, también tenemos por acá unos cuantos correos, los cuales les daremos lectura en este momento. Tenemos acá uno de Asdrúbal Jasso, que nos dice, hola, Geekos, les saludo desde la tierra del Comic-Con. Y les digo que tienen un excelente show. Siempre me divierten con sus comentarios y sus reseñas sacadas directamente de Wikipedia. De la manga. Solo escucho dos podcasts, el de ustedes y el de iFanboy, Pick of the Week. Esto de trabajar no deja nada bueno, dice acá. Pasando a otro tema, y para presumirles un poco, les comento que tengo aproximadamente 25 años asistiendo al Comic-Con aquí en San Diego. ¡Maldito! Y cada año es una experiencia totalmente diferente. No sé cómo le hacen, pero cada vez el evento se reinventa, mejora y se expande increíblemente. Cuando fui por primera vez, apenas sí llenaban las primeras partes del centro de convenciones y ahora, uff, es un caos total. Es que ya agarró inercia, sí. O sea, ya la mara lo espera y ya viene el New York Comic Con. Y además los cómics y toda esta se está haciendo bien mainstream. Sí, sí, sí. Yeah. Imagínate todo lo que les han dado de dinero a Hollywood en los cómics últimamente. Yeah. Y también para la economía de San Diego es un boom increíble porque ahí se le llena toda la ciudad. Yeah. Dice acá, como empecé desde muy niño, mi colección de cómics cuenta con aproximadamente unos 6,000 cómics. ¿Cómo la ven? Dice acá. Bastante. Buenísimo. Bueno, Geekos, la mía que se ha comprimido últimamente. ¿Sí? Me despido no sin antes decir salud. Postdata, si quieren platicar un rato sobre mis experiencias en el Comic-Con o solamente saludar, los agregué a mi cuenta de Skype. Solo acépteme como contacto, dice acá nuestro amigo Asdrúbal, que es un network engineer, mira, así que bárbaro. Hey, nice. Oh my God. Buenísimo, muchísimas gracias Asdrúbal por tu mensaje. También tenemos por acá un mensaje de Abdiel que dice acá, hola Geekos, les envío... Ah, nos envía las contribuciones para el concurso. Que ya está en camino el concurso, por cierto. Ahí está en el blog para que ustedes saquen ahí esa imagen y le agreguen. Tenemos por acá también un email bastante largo de nuestro amigo Rod TS que nos dice, ¿qué tal, qué tal? Hey, bro. Primero que nada, quiero dar las gracias al Julio por la recomendación de Source Code que ya vi y es muy buena. Ojalá el resto de los Geekos la vean y puedan comentar porque al final está buenísimo. Que se pensar en muchas cosas. Al fin vi Príncipe de Persia. ¡Lala! Oh, está algo trazado. Mira Source Code, el fin es para discutirse. Ok. Dice acá, eso me hace recordar una serie donde salía Jerry O'Connell, donde él inventa un aparato con el Sliders, que se podía viajar entre los multiversos. Así que por accidente lo activan y viajan él, su novia, su profesor y un amigo, el negrito chistoso, dice acá. Sí, el profesor era Gimli. El que eventualmente salió de Gimli en Lord of the Rings. ¿Qué profesor? El de Sliders, ¿te acuerdas? Que estaba Jerry O'Connell, sí, estaba el teacher y otros dos. Era buena, ese me acuerdo que sí. Buena serie. Esta serie era buena en ese tiempo porque recuerdo algunos capítulos donde, por ejemplo, llegaban a un mundo donde la gente moría de infecciones porque no se habían descubierto los antibióticos. O un mundo donde las mujeres dominaban y usaban a los hombres como sementales. Sí, me acuerdo de eso, que los tienen corriendo en una banda sin fin. También había un episodio donde se podía sacar dinero de los cajeros automáticos, todo el que uno quisiera, pero entre más sacaras, más posibilidades tenía de salir sorteado en una lotería donde los que salían premiados, si así se les puede llamar, tenían que morir junto con toda su familia y era como un programa de control de la población. Era uno de los mundos más chivos, pero existía el riesgo de morir. También había uno donde su amigo, el negrito, era así como Elvis Presley, y en ese mundo ya había muerto, así que cuando ellos llegan, se convierte en un gran ídolo. Y no me recuerdo si al final se queda en ese mundo o si se va con ellos. Esta serie está buena. ¿Alguno de ustedes la recuerda? Sí, sí. Yo me acuerdo que un episodio que me gustó bastante de Sliders fue una vez que no viajan a un mundo paralelo, sino que viajan a su propio pasado. Sí, pasa eso. Bueno, esa serie yo la vi, pero no tuvo un final, así, me acuerdo que pocos episodios vi, así entrecortados y saltados. Ahora sí, Siki, espero que no haya pasado nada extraordinario y la carnita del show sea el Capitán América, porque ahí les va mi opinión. De verdad, me gustó, aunque creo que me gustó un poco más la de Thor. La del Capi tiene buena historia, te mantiene interesado y tiene buena acción. Creo que las escenas de guerra y batallas están buenas. La parte del origen me gustó, creo que le dedicaron tiempo justo para explicar la personalidad del personaje y por qué es a él al que eligen para ser el Capitán América. Bueno, ya lo crearon y se muere el profesor, ok, no tenemos el mentado ejército que quería Tommy Lee Jones, pero aunque sea, tenemos uno. Pues vamos a usarlo, ¿no creen? Si ya tienen los poderes, úsalo, cabrón. No lo mandes a recaudar fondos y usarlo de payasos. ¿Qué es eso? El Don Ramón. ¿No? Ah, ya. Ciertamente esa parte me molestó mucho. A ver qué horas va a pelear, decía yo. Bueno, digámonos que lo tienes que poner. No va a ser chivazo a la primera. Pero bueno, nomás pon esa secuencia y luego que vaya a donde se encuentra a la chava y se va a rescatar a los soldados. No, o sea, él está haciendo sus guicos. No, que se pasan un largo rato en esa parte. Y luego a las misiones que se hace que las pasan en pedacitos bien rápido. Eso también. Quizás la parte esa del bailecito y de la que él es un... ¿qué? Un monigote. Un monigote del ejército para recaudar fondos. Eso lo hubieran hecho cortito. Pues sí. Y las peleas donde va a ir a matar, destruir las... ¡Matar! Que bailar en las peleas. La parte donde va a... esas se vienen alargadas. Saca los corazones de las naves. Sí. Calima. O cuartitos, pero como que fueran los de Sucker Punch. Como que cada misión de Sucker Punch. Ah, imagínate así, cada base que atacara. Contra dragones. Que le dedicaran unos 5 minutos a cada base. Sí. Oh, chica, con explicación. Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Vamos a tener. Oh, and one more thing. Si ves a 5 chicas de minifalda pasar por ahí, no ignóralas, que estamos filmando otra movie. Sí. También pienso que no vimos todo el potencial del Capitán América como tal. Si lanza el escudo y pelea y avienta los cuellos por el aire, siento que me faltó un poquito más en ese aspecto, que desplegaron un poco más sus habilidades físicas. El traje me gustó con todo y casco. Lo único que no me gustó fue su puto peinadito de Benito Juárez. No sé ustedes, supongo que era la moda de la época. Es que se ve bien cagado. Por cierto, me gustó bastante el papel del papá de Iron Man, igualito al otro cabrón de Downey Jr., de inteligente, gracioso y petulante y sin caer mal. El salto final a la fortaleza de Red Skull está bien chida, mucha acción y pijaseo, y al final, en especial la parte donde se sube al avión y el beso de la chava. Por cierto, aquí cabe mencionar que aunque no se veía muy masita, la escena donde sale con el vestido rojo, qué buena se veía. La pelea con el Red Skull un poco más corta de lo que me hubiera gustado, pero estuvo bien. Y tengo que reconocer que casi se me sale la lagrimita cuando tiene que estrellar la Valquiria. Le juro que casi arranco los reposabrazos del asiento, pero no podía ser de otra manera. Queremos quitar aquí a Omar. Luego, lo más emocionante de todo, esperar la escena final después de los créditos. Sale el Capi y Fury. Literalmente casi me orino cuando salió el tráiler de los Avengers. Se lo juro que me levanté del asiento y empecé a gritar como un loco. Me quedé de a 6 cuando lo vi y cabe mencionar que otras personas gritaron un poquito después que yo. Hoy ya sé por qué ahí se habrá filtrado en internet, pero cuando lo vi no tenía ni idea. El Capitán, Iron Man, Thor, Loki, la Viuda Negra y Hawkeye sin antifaz. Un nerdgasmo total. ¡Wow! ¿El qué? ¿No sabía que venía la película? ¿Qué está diciendo? No, no, claro que sí, pero me imagino que no... Se imaginaba que les iba a ver todos juntos. Al final creo que la película merece unos 4.5 puntos geekos y medio punto es solo por el tráiler. Ojalá hablen mucho sobre ese pequeño tráiler porque lo que a mí me dejó súper emocionado. Creo que ahora sí me extendí, pero valía la pena. Les mando muchos saludos, cuídense y ¡salud! Gracias, Rod DS, por tu mensaje. También tenemos acá uno de... Mira, aprovechando el comentario que nos acaba de hacer Rod, ¿se dieron cuenta cuánta gente se quedó hasta el final en el cine? Hoy sí es bastante. Casi toda la sala. Hoy, es que todos sabían. Que en estas películas hay que quedarse. Sí. Desde fulano nos manda también un mensaje que dice: hola, geekos, vengo llegando del cine y me dieron ganas de escribirles. Más que aportar algo como opinión, creo que solo descargaré mi frustración brevemente. La película me pareció bastante chafa, con un cliché tras otro. En general, la trama la sentí bastante floja y nunca me terminó de convencer. Siento que solo hicieron la película por compromiso para sentirse libres de meter al Capitán en la película de los Avengers. La verdad no sé la gran cosa del Capitán América e ignoro si ha tenido alguna saga o historia relevante buena en los cómics que pudiera haberse usado para la película en algún lugar de algo tan genérico. En fin, geekos, ya estoy esperando el show. Me gustaría que en su infinita sabiduría me aclararan qué era ese cubito y si Stark padre en verdad tenía algo que ver ahí o solo lo metieron porque sí. Como sea, me cayó bien. Sin más que decir, les dejo mi calificación para la película 2 puntos geekos. Por cierto, Nishido quiere que le mandemos un saludo, así que un súper saludo para Nishido, que está cumpliendo años hoy. Vaya, cosalo. ¡Hey! Así que saludos y felicidades. Dice que su cumpleaños fue ayer. Antes de ayer. Antes de ayer. Se estaba hablando ayer. Domingo. Ah. Mira, pero igual, ahí felicidades. Pide felicidades, sí. A Drubal, que dice que una foto de Comic-Con que acaba de mandar. ¿A dónde? Ah, bueno, que está más arriba ahí en el IRC. Dice que la mandó por ¿la mandó al correo o aquí o mandó el link ya acá? Va a venir no como en si tres semanas. Un enlace. Espérate, dice un Midbit. No, estos no son. Estos son la gente que se conecta. Así que bueno. Sí. Okay. De fulano, qué lástima que no te gustó. A nosotros sí nos gustó. Y sí, Stark sí tenía algo que ver, ¿o no? Taxi. Stark. Stark. Stark. ¿Con el cubo? ¿Con qué? ¿Qué? Con la historia en cómics del Capitán. Ah, no, nada que ver. Esto es agregado de las movies. Este es para enlazar las películas, entonces. Sí. Ok. Ahí está. Francisco Velázquez nos escribe y nos pone buenas noches. Y antes que nada, un saludo para los geekos que nos entretienen todas las semanas con este show cómico educativo. Bueno, mi email es para contarles sobre mi experiencia al ver la película de Capitán América en 4D. Ya tenía ganas de probar ese nuevo formato y me decidí hacerlo este fin de semana, así que compré mi boleto desde el martes 26 y logré conseguir boletos para el domingo 31. Llegué faltando 15 minutos para las 7 p.m., entré a la sala y lo primero que hice fue examinarla. Lo primero que vi fue una sala muy grande con pocas hileras de asientos. Los asientos eran los clásicos asientos que se mueven y que se veían nuevecitos, agrupados de 4 en 4. Después vi los ventiladores y lámparas por el techo. Ya llegué a mi lugar y con gran expectativa esperé el inicio de la película. Ya iniciada la película, en la escena en que están en la nieve, los ventiladores se encendieron y empezó a sentir como un poco de frío. Y el fuerte viento como si realmente uno estuviera dentro de la tormenta. A Disney World la fue. Sí. En ese momento pensé que esto pintaba bien. Desafortunadamente, conforme iba avanzando la película, me fui dando cuenta de que muchos de los efectos de movimiento, viento, agua, etcétera, son muy forzados. Y que este formato solo servirá para cuando sean películas que presenten muchos efectos ambientales. No me arrepiento de haber ido para lo que costó el boleto, unos $12. Prefiero ir a una sala normal o VIP que salen más baratas. Por cierto, olvidaba, la película me pareció muy buena y yo le daría unos 4 puntos geekos. Así que buenísimo, Francisco. Sí, yo siento que no sé, pero 4D no me llama la atención. Eso es para... Es gimmick. Sí, gimmick. 4D. Pues en los parques estos de Disney hay que se box agüita, que, que vibra tu asiento, que se mueve, que te tiran olor. No. Cada vez que salía cara roja te estaba algo que hierillo. Sí. Un vista. Por cierto, Paco Ramos nos mandó aquí esta portada. Oh my God. ¡Ey! Gracias, Paco. Ahí había escasez de portada. Mira qué buen hombre. Captain America, The First Avenger, episodio 328. Muchísimas gracias, Paco. Yo lo hubiera puesto ahí, The First Geek. ¿Y ese es el número correcto de episodio? 328, sí. Ah, okay. Okay. Estamos bien, así que muchísimas gracias a Paco Ramos por la portada. Sigue siendo nuestro director. Mira, ahí arte. En el IRC están diciendo que esas salas en Monterrey y Guadalajara, de donde, por cierto, es nuestro productor ejecutivo, sí. Don Guayo, sí. Le está diciendo MIB GCSS02, qué raro nombre. Uh-huh. ¿Cuánto cuesta las entradas comparado con 3D o normal? A ver si nos mandan ese detalle para darnos una idea. Yeah. Espérate, que aquí están poniendo algo. Astrubal, chequen el correo de Gmail, ahí están las fotos, dice. Okay. Pero Astrubal. Está en México, está caro. Sí. Está caro, es el doble de lo que es. Déjame buscar, sí, cayó por acá en el mail de Astrubal. Astrubal, sí, aquí está, mira. Juepuya. Aquí está la foto que nos mandó. Una película con ella podría ser una opción. Corriendo por 2 horas. Sí. En slow motion. En slow motion. No, y haciendo saltitos. Según sí, lo como hacían a la... Está bien chichistosa la mujer. Sí, sí, sí. Tiene mucha... Chiche la vida para ella. Pechonalidad. Bueno, y ese es Asdrúbal, el de la par. Sí, ¿será? Me imagino. No alcanzo a leer el tag. El tag. Mira, si if you can make it out. Yo solo las chichas veo ahorita. Asdrúbal, sí. Tiene $1, ¿eh? $1. Ah, es lo que le... Bueno. Table dancing. No, ¿verdad? No. No se alcanza. Ah, sí que no se alcanza a leer. ¿Eras tú, Asdrúbal, en la foto? Sí, soy yo, dice. Bárbaro. Yo te dije que decía Asdrúbal. Tenemos, y no se le ve dónde está la otra mano. Sí, no, por eso es que le da una sonrisa de la masita. La siguiente foto, ¡plá! Cachetada. Sí. ¡Qué mochi! En el suelo, ¡cri, cri, cri! Buenísimo, señoras y señores. Con eso llegamos al final de los correos. Muchísimas gracias a todos los que escribieron. Muchísimas gracias a nuestros productores ejecutivos para este episodio, a Benigno Mandujano y a Eduardo Navarro. Les recordamos que si ustedes quieren ser productores ejecutivos de Comic Geekos, visiten la página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar un enlace que dice Donate. Apretan ese botoncito, le va a aparecer un formulario donde ustedes pueden poner la cantidad que ustedes quieren donar. Y con eso ustedes se convierten en productores ejecutivos de este espectacular show. Y también se ganan una tocadita de Piripipi, de la masita de Behavior. Yeah. La mejor parte. Esa es la mejor parte, sí. Señoras y señores, vamos entonces a terminar este episodio con una cancioncita que en esta ocasión la eligió Britoman. Se llama Muerte en Hawái y dice que lo escribe a él. Sí, sí, sí. Esa es tu canción, es tu theme, sí, tu theme song. Sí. Cada vez que entres aquí al estudio vamos a tocar eso. ¿Vamos a tocar esa canción? Sí. La canción, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, la canción. Sí. Señoras y señores, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro. Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro. Soy inmune a la muerte. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por ti respiro antes de morirme. Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Dedicada a los oye, escucha, porque por ellos es que somos todo lo que somos. El y el se disparo murió es un delfín que le está pegando un tiro a un alguien que está en la playa, un chero. Ah, ok. En el video, o sea. Han matado a tantos delfines que alguna vez se tenían que vengar. Nice. Y aprendieron a usar pistola. Señoras y señores, también tenemos para ustedes, al finalizar este show, un... I have a dream. De Julio en esta ocasión. Vamos a ver. La mayor parte de TS me olvidaron, pero lo principal lo tengo bien presente. Sexo con... Inventate. Vamos con los... vamos con los geekos de viaje en carro a un país vecino, dado que estábamos próximas las vacaciones que estamos ahora gozando. No sabías qué país era o qué sí, país no decías. Sí, Guatemala. Okay. Entonces, que no nos patrocina. Pero podría. Pero podría. Y yo me adelanto. Por cierto, yo era Wolverine. ¡Oh! Obvio, no. Eso es lo menos, o sea, importante. Había obviado mencionarlo porque es obvio. Así que yo me adelanto para asegurarme que todo está bien. No hay peligro. Si vos eras Wolverine, yo tengo que ser Wolverine. ¿Quién era yo? ¿De quién era el sueño? Así que cambia la escena. Y estoy amarrado en lo que parece ser una pira funeraria. Paloma, te vuelve. ¿Cómo nos protege? Rodeado como de unos... I am number four. Ocho matones, qué sé yo. Y un... a la cabeza, un verdugo. Y... te vas a cortar la cabecita. El jefe del grupo este me dice, mirale, si tú lo pudieras hacer, la mejor forma de liberarte en este caso... es orinarte en las botas del verdugo, porque eso lo vuelve, lo desconcentra, lo vuelve loco y va a atacar a sus propios amigos. Te despertaste y fuiste al baño, espero, en ese momento. Así que no me preguntes cómo lo hice y maté a todos los que me liberé y maté a todos. Así que me regresé al coche donde estaban ustedes, dije que podíamos proseguir, no había problema. Y nosotros todo me adelantaba esperando. Nuevamente. Sé que en el sueño pasa algo adicional, pero sin importancia y no me acuerdo. Y en esta ocasión me vuelven a atrapar. Pero la hoy puta, no... Y se lo pisa volver. Y se lo vaya volver. Y me vuelven a atrapar, me vuelven a amarrar, hoy con cadenas, me vuelven a rodear un verdugo, pero hoy nadie me da la pista, pero yo sabía cuál era el secreto. Sabía que te tenías que cagar. Y despertaste. Me vuelvo a orinar en las botas del verdugo y mato a toda la mano. Hostia, como chiste. Ahí sí. Iba un salvadoreño, iba a volver en y Después de eso me desperté y efectivamente era indirecta, tenía que ir al baño a medianoche. A cagar. A tomar agua tenía cero. Menos mal que no soñaste en el Niágara. Salud, man. ¡Salud! O en el río Mississippi.